vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @baquianoalmacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander. Es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de interacción accionaria. Urbana Play 104.3. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No, oh, oh. UrbanaPlayFM.com. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Somos la radio que ves. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos. Ya a las 7 de la tarde estamos todos locos, o me parece a mí. Pasó volando el programa. Bueno, le agradecemos al Tano, que está en el control central, a Fede Totem en el switcher. En la dirección, Fer Pereira. En la robótica, Guido Maresca. El Mariscal en la iluminación. En el graf, Emanuel Soto. Y en la producción, Manu Bicho Rey. ¿Cantó jugadores Manu Bicho Rey el otro día? ¿Le pueden preguntar? No creo. ¿Si nos puede confirmar? No creo. ¿Cantó jugadores o no cantó jugadores? Si el día que no ganó estaba re contento. Mirá si se le va a ir la alegría. Se fue Manu. Argentina empató sobre la hora el otro día con el gol de un japonés. Se va antes como de la cancha. Y el japonés, ya Colegiales no se hizo un gol con un japonés. Qué bueno. Pero Argentina se hizo un gol con un japonés, que el gol fue como con una patada de karate. Mirá. Está muy bien. Gracias a Gontrán Cherrié, la Boulangerie que ofrece especialidades de panadería, pastelería francesa, abre un nuevo local en Belgrano, la esquina de Zavala y Arribeños. Pueden ir de 8 a 21, también encontrarlos en Malavia 1805 y en @GontranCherrier. Comimos gracias a Mi Gusto, referentes en empanadas y pizzas premium, calidad artesanal, innovación y mucho sabor en cada bocado. Gracias por acompañarnos y hacer de este momento algo todavía más rico. Los encontrás en su cuenta de Instagram, @MiGustoAr. El aplauso, la ovación es para dos personas que nos visitan cada noche y se quedan con el aire de Urbana Play. Diego Poggi, fuerte. ¿Cómo les va? Sí. Todo bien, feliz lunes. Feliz lunes. Que la vea clarito y me distrajo. Pensé que era otro día de la semana. Bueno, te quiero decir que yo me veo a mí misma acá y también me distraigo, pero ya lo agendé, así que me parece que voy a venir los lunes. Tuvimos la curiosa idea de cambiar. Está bien. Y curiosa. Los columnistas no están de acuerdo. No están de acuerdo. ¿Vos me ves de acuerdo? Yo creo que sí. Genera conflicto. Pero ella le pone mucha. Yo garra. Le pongo mucha voluntad. Sí. No, hay que probar. Le decía Juli, tuve martes, miércoles, jueves, no tuve ni lunes ni viernes. Bueno. Así que probandín. Ok. ¿Vos cómo estás, Diego Poggi? Muy bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Si tuvieras que calificar a tu fin de semana de 0 a 10, ¿qué puntaje le pondrías? 9. Y ¡epa! La pregunta de los 11 palos, hacele. Te trajo caro. Si tuvieras 11 millones de euros, sí. ¿En qué lo gastas? ¿Cómo lo gastarías? ¿Y cómo, claro? ¿En qué lo gastas? Trajo la historia de un tipo que los despilfarró, los gastó en excesos. Sí. Y ahora volvió a ser barrendero, que es su trabajo. Ah, muy buena. Dijo, yo fui feliz, ya está. Yo creo que un poco me la gasto. Creo que el 60% me la gasto toda. Ay, Poggi, ¿en serio? Sí, y el 40, qué? Y el 40, bueno, lo ponemos en algún pero lado. Para, ¿me la gasto en qué? Pues si me dicen propiedades, no es gastar, es inversión. No, no, viajes, le regalo plata a mis amigos. Business, ¿no? Business. Sí, obvio. Sí. Es que una vez que viajas en business, después es tan terrible la vida. Sí. Por eso tenés que ahorrar, ¿entendés? Sí. Que la columna era todo el conflicto que genera cuando ves a otro hacer lo que quiere contra el deber ser. No, hay que hacer la mierda. La parte muy sufrida de su... Ya, ¿cómo es la cosa? Mal. ¿Cómo están, amigos? Hola, Cholito, ¿cómo estás? Un chabón ganó 11 millones de euros. El barrendero. Y en menos de una década, dilapidation. Sí. En mujeres, alcohol y drogas. Después la despilfarró. Es una inversión también, ¿no? Una inversión. Y ahora vuelve a trabajar. Sí. Volvió a trabajar. Ahora a lo mismo. Volvió a trabajar de barrendero 10 años después. Es que claro, hay que trabajar porque si no, uno se muere. Uno se muere. Si estás, claro, si estás quieto, te morís. Mirá, la vida laboral, pues no le quedaba nada, ¿eh? Igual. ¿Tú qué? Yo me compraría lugares para alquilar. Inversión. O sea, como ¿pero edificio? ¿Cómo la disfruta? ¿Y para disfrutar? Ah, para disfrutar. Lo primero que hago es eso. Para, okay, que esa plata vaya ahí, un pedacito a la plata, como se vaya recuperando con los alquileres. Y después, arepita, viajes, no, grabar arepita, discos. Un estudio, un buen estudio. Un muy buen estudio de música. Bien. Sí, sí, sí. Grabar muy videoclips bien en todos los lugares que allí conozca. Casarte muchas veces. Uy, un montón de veces. Sí, sí, me quiero casar. ¿Y las ahora arepas? Tenemos una nueva idea que ahora tiene una nueva idea que se la metió un oyente, cagamos. Sí. ¿Saberlo o no? Sí, ¿sabes lo que? La oyente fue espectacular. No busques complicidad en mí, que seguro no la vas a tener. Si quieres mirar la puta. No, no, creo que te va a gustar, creo que te va a gustar. Ella, el marido ya le había propuesto casamiento. Obla. Y no sabían cuándo se iban a casar, no sé, que eran como bastante livianos con la situación, sí, pero sabían que no se querían complicar demasiado. Y ella dijo, bueno, yo lo voy a sorprender, se iban en un crucero con toda la familia de vacaciones. No, me muero, no, me muero, peor idea, peor idea. Y dijo, voy a organizar el casamiento arriba del crucero de sorpresa para él. Entonces, en todos los puertos que llegaba, se bajaba a los lugares y estaba buscando el anillo en los lugares, hasta que lo consiguió. Y tuvo de cómplice a toda la tripulación. Le dijo al capitán, el capitán se vistió de traje ese día. Sí. Qué jugada. Todo no, el chico, crucero le celebró el casamiento. No, y el hombre, chico, llegó y le dijeron, bienvenidos a tu boda. No, no va. No, para mí no. ¿Por va qué no va? Porque no estoy de vacaciones, bro. No, ¿y qué, no, cuál es el problema? Si no hiciste nada. Ah, es imperativo. No, ellos no toleran el amor. Es terrible esto. Es violento, mira lo que te digo. ¿Por qué es violento? Es violento. Va, ¿por qué? Argumenten. El hombre ya había pedido casamiento. ¿Por qué es violento? Él lo pidió y no puso fecha y no avanzó, con no reservó un salón. Y era su sueño. Porque en realidad pensarlo no quería. No, o pensarlo de otra manera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué ese es el pensamiento? Igual, chicos, le salió gratis. Y claro, se da tremendo fiestón. Ya habían pagado las vacaciones. Levante la mano quién está de acuerdo y quién no. Igual es radio. ¿Quién no está de acuerdo? Acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Julita, baja la mano. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Julita, dale, le pagó Diego, $1,000 al marido. Oye, para también, casarse, pero tiene miedo. No, yo no te van a decir nada hoy, es lunes. No va la idea y mucho peor, te digo algo. Cuando veo esos videos en TikTok, ¿sí?, la chica va con las amigas a tomar algo y está vestida tipo con un jean y una remera y llega a su propia proposición de mano. ¿Sí? Déjame elegir cómo me voy a vestir. No, pero ¿cómo? Pero no puedes vivir la vida controlando todo, Carolina. Mira, ¿sí puede? Por favor. Sí, se lo dijo. Pero ¿cómo puede ser? La mejor pedida de matrimonio que he visto en mi vida era una pareja va en un auto por la ruta rusa. Lo encierran dos autos, baja un grupo comando. La vi. Agarra al novio de los pelos, lo tira, le, sí, pone las manos atrás, le pone una pistola en la cabeza, sacan a la chica del carro, a los tirones también, la ponen contra la puerta, los empiezan a putear y de golpe el flaco le dice, ¿te querés casar conmigo? Lo vi. Arrodillado vi en el piso con un arma en la cabeza. Ah, esa no es violenta, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, no la marco tampoco, pero es fantástica. Ah, esa sí te fantástica parece fantástica. La chica no se olvida drama más. Nosotros no nos olvidamos más de esa propuesta. Tiene drama. No, no. Ay, Dios, la mía fue en el cine. Me propuso matrimonio embarazada y le dije que no. Y estabas embarazada loco de otro también, claro. Entonces, claro, le digo, ¿cómo me vas a proponer casamiento embarazada? Vos estás loco. Podemos ser malos padres, puede salir algo mal. Es como de mal agüero. Vos estás loco. Me casé después. Ah, muy bien. Pero le dije que no. Ella quiso. Me regaló este anillo, claro, ese día. No terminó bien. No lo cuento, lo cuento gracioso porque ya pasó. Pero no terminó bien ese, sí, no, día. Pero claro, ¿cómo va a terminar bien? Después le dije, no te digo que no, te digo que no. Así. Ahora. Más por una cuestión de cábala. No nos olvidemos que yo di unos anillos y me los devolvieron. Ay. No, no, no, no digas eso. ¿Sí? ¿Y los pudiste, qué?, vender? ¿Pudiste hacer algo? No, no le iba a joyas. ¿La baglietto? Al pedo no me fumo, la publicidad te lo di a la noche. Bueno, quédense porque tal vez hay una propuesta de casamiento hoy en Olvídate de Todo. Nunca se sabe. ¿Quién sabe? Nunca se, ¿quién sabe? ¿Sabe? Nosotros volveremos mañana a las 4, es lo más probable, sí, ¿de acuerdo? El abrazo a la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que sorprendió a sus amigos con una visita sorpresa. Y la reacción de ellos no fue la que esperaban. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Buenas tardes. A mí de lo que me gustaría olvidarme es de la deuda que tengo con la empresa eléctrica. Por favor. Ay, mi vida, las deudas. No, encima con la empresa eléctrica, un bajón. Terrible. No te electrocutaste. Pedrito. Amigo, bienvenido. 7:09 PM. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Y tú? Amigos, ya estamos. Se viene Lollapalooza, lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Estamos a pasito nada más. Este fin de no, el otro. El otro fin de semana ya tenemos Lollapalooza Argentina. Un fiestón, vamos a estar ahí mostrándote todo y compartiendo con ustedes los mejores shows. Así que nada, para que no se lo pierdan, pues. Espectacular, amiguitos. Bueno, claro. Bienvenidos. Esperemos que hayan todos tenido un hermoso fin de semana. Amigos, como siempre les preguntamos en tu programa favorito del regreso, ¿de qué te querés olvidar? Y también cómo está la calle. Así que si tienen ganas, 1168611043. Besos a nuestro querido Joaquín, que está de vacaciones. Así merecidas que vacaciones. Le damos la bienvenida a Sofi Verón, que está con nuestra querida Malena Noel. Sí, claro, la Sofi. Muy bien. Amigos, nos preguntan en el chat que si Poggi es el que canta la intro. Y claro, las personas que capaz no conocen dando el programa y están llegando nuevas, no saben que eres la persona que graba la canción de Olvídate de Todo. Así que les decimos que sí. Ah, bueno. Que nos confirmamos. Soy yo. Sí, tenés razón. Bueno, 47756688. No lo tenemos a Bianco, así que en un rato también les voy a estar contando cómo se viene el tiempo. Ahora, en este momento, 26 grados en la República, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginas 26 grados en todo el país? En la República. 26 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y las 7:10 PM, eso sí, en toda la República Argentina. Ahí estamos. ¿De qué se quieren olvidar, amigos? Hola. A ver. 1168611043333. Igual antes, pará, les quiero contar algo. Tenemos asambleas en los aeropuertos en los días que vienen. Puede haber demoras en las operaciones aéreas. Ojo con eso. Línea H opera con demoras. Supuestamente en breve se normaliza el servicio. Está habilitada la calzada en la Panamericana, altura kilómetro 20, a Capital, luego de un accidente múltiple. Y por partido, a las 7:15, o sea, en un ratito nada más, sí. Están cerradas las inmediaciones del Estadio Deportivo Riestra en Ana María Janer y Varela. ¿Ok? Ok. Paciencia, amigos, entonces, a todos los que están ahí en La Pana. Ok, mucha paciencia. Los acompañamos hasta las 10 de la noche. Hoy es lunes, así que tenemos buzón de quejas para la gente que ya le pesa esta semana. Desde ya es lunes. Uf. Y ya me pesa la semana. ¿Se pueden también quejar? También se pueden quejar a través del 1168611043. Y también tenemos hoy, porque es lunes, ¿cuántas veces? Ay, ese juego me encanta porque escuchamos canciones. Nos es muy fácil, te decimos cuántas veces en un juego se dice una palabra, tú tienes que por aproximación ahí tratar de sacarlo y bailamos un poquito cuando las escuchamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces se dice bulería en una canción que se llama Bulería. David Bisbal? Y bueno, claro. Tienes que decir 10, 5, 20, 30, claro. Y jugás con otra persona y el que más se acerca, kilito de lado y también entras para el cine. Así que estamos espectacular, amiguitos. Bueno, estamos muy bien en este lunes. ¿Ponemos primera? Claro que sí, empieza marzo, amigos, y estamos todos muy contentos. No le dijimos feliz año nuevo a vuelta y media. Ay, qué mal educados que somos. Horrible. Qué mal educados que somos. Ayer le contesté una story. Es verdad. Pero no se los dije en vivo. Concha, qué boludo. Es bueno, cierto. Bueno, pasa feliz año nuevo para toda la República oyente de vuelta y media. También. Bueno. Pero bueno, amigos, hace un rato me encontré con un video maravilloso donde aparece un gorila en su hábitat natural. Oh. En... Ah, pensé que. No, un gorila en su hábitat natural y ahí. Me había grabado un video. No. No, chicos. No, pero Ani. Me había grabado un video. No, un gorila en su hábitat natural. Chiste. Hay una fotógrafa que se acerca a tomarle fotos de cerca. Sí. Y él agarra y se maravilla con sus rulos. Y le agarra un rulo. El gorila. El gorila al fotógrafo, a la chica. A la chica. Sí. Le agarra el rulo. Sí. Cuestión que aparece la pareja de este gorila. Ah, se puede. Rueda por una colina abajo. O sea, ¿entiendes que se lanzó a rodar para llegar ahí? Se abalanzó. Se abalanzó con todo. Tensión, momento de tensión en National Geographic. Tal cual. Dos gorilas. La gorila llega y se arrastra. Y el gorila inmediatamente suelta a la fotógrafa. La cantidad de veces que te arrastraste vos como el gorila. Sí, no, lo sabés. Lo mejor del video es la entrada de la gorila. Sí, no, es espectacular. Eso es lo mejor. Ella rueda hacia él. Sí. Él, cuando la ve llegar, suelta a la chica. Se me pudrió todo, dijo en casa. Y la gorila lo agarra de los pelos. Ah, tremendo. ¿Querés agarrar un rulo? Vení, que te amarre. Vení, agarrá este rulo. Entonces, no. Yo pensaba, ¿no? Qué loco que existan celos hasta en el reino animal. Mira vos. Que ellos también sienten celos y sienten toda esta cuestión que a los humanos tanto nos hace sufrir. Ahora, en el reino animal, ¿eso habrá sido celos? Sí, seguramente sí. Amigo, te juro que lo ves y es una escena de celos. Es celos. Es una escena, es un ataque de celos. Es que lo quiso proteger. No, ¿qué? Le hubiese pegado a ella. Claro. Si la quería proteger, le hubiese pegado a ella y ella le pegó a su gorila. No. Primero, es feminista la gorila. Mira vos. Le pegó a él, no a ella. Está bien. Ella no tiene la culpa la tienes tú. Mira vos. Están todos deconstruidos. Están todos deconstruidos. Entonces yo pienso, los celos son una emoción primitiva que todos llegamos a sentir alguna vez en la vida. Puede ser. Yo siempre he pensado que no está mal sentir celos, que lo que está mal es lo que haces con tus celos. Ok. Si los gestionabas mal, si. Sí, cómo los manejas, cómo manejas tus celos. Pero cómo realidad, los pones arriba de la mesa. Tal cual. Claro. Pero la verdad es que todos sentimos celos. Entonces yo hoy estoy buscando el ataque de celos más absurdo que hiciste o te hicieron en la vida. A mí una vez me hicieron un ataque de escena de celos. Una escena de celos por algo que dije en un sueño. ¿En un sueño? Chicos, no tiene dueño. ¿Qué? ¿Cómo? Y sí, las cosas que pasan en los sueños. No, pero dice que a veces uno se le escapa un nombre. Pero bueno, capaz que viste una película. Claro. Estoy viendo una serie. O te quedaste viendo historias. Claro. Con lo último, una vez me hicieron, porque dije un nombre y hacía como unos sonidos medio raros. Toda la situación era medio extraña. Claro. Y a la mañana me hicieron una escena. Bueno, pasé mucho tiempo. En Venezuela, a mi hermano le pasó una situación similar. Él estaba durmiendo con su novia, dijo el nombre de la ex dormido. Bueno, eso es más complicado. Y la novia se paró buscando una jarra de agua fría. Sí. Y se la tiró así. Bueno, por lo menos le cortó los huevos, ¿viste? Que no. Yo la escuché a Mauro Zeta una vez contar cada cosa. Pero bueno, y acá hablan también. 4775-6688 y 11-6861-1043. Ataques de celos. Todos somos un poco. ¡No, Walter! No, ese no. ¿En algún momento hiciste una escena de celos o te hicieron una escena de celos? Yo sé que a veces es como feo admitir que tuviste un ataque de celos, pero acá estamos en confianza. Acá te vas a decir, ¿sabes qué? Una vez fui tan. Que me puse celosa por esto. No, que claro. Me puse celoso por esto. Ok, estamos buscando. Queremos que nos cuenten por qué se pusieron celosos alguna vez. Claro, confíes en non. Vos sos celosa, vos sos re. Yo soy re celosa, amigo. Vos sos re celosa. Yo soy re celosa. Pero sos celosa hasta de nosotros. Más vale. pero real. Esta la gorila. Sí. Esta la gorila. Pero aprendí a entender que es un problema mío. Mirá, voy a decir, por ejemplo, nombres. Y mirá, vas a ver cómo se pone Anaís Castro. Agustín, mi ex compañera de radio, Agustina Casanova. Voy a tirar mi ex compañera cuando trabajaba en otra radio en Berlín. Vanina Parejas. Hace caritas. No haces buena pareja. Aparte, pará, mi amiga, Leona Pérez Carece. Ah, bueno, pero ella la quiero mucho. Bueno. Ella la quiero mucho. Sí. Ella puede venir. Yo también. La Tora. ¡Es celosa! ¡Ah, es un chiste! Me salió es un chiste. Sí, los ojitos se le ponen para cualquier lado. Ahí está, Leona. Pero bueno, yo siento que la diferencia está en lo que haces con los celos. O sea, uno sabe que te puede pasar eso. Pero yo aprendí durante muchas relaciones que la realidad, si la otra persona no está haciendo nada malo, yo tengo que tener un lugar de desagote, que normalmente son mis amigas, donde yo puedo realmente como tener una válvula de escape para sacar todo lo feo de la emoción de los celos. Y después, si quiero conversar con la persona, es conversar, porque son míos. Claro. Si él no está haciendo nada malo, no es problema de él. Igual, si yo me pongo celosa o no. Entre nosotros, amigos, no hay nada más lindo que haber tenido en algún momento, generalmente cuando uno es más pendejo, tiene celos, porque no entiende todavía mucho de la vida. O por lo menos no los maneja bien. Claro, y después cuando vas creciendo te das cuenta que se van yendo y te vas dando cuenta que está bueno estar con una persona que no te genera inseguridad. Claro. Y ahí te das cuenta de cómo fui celoso en algún momento de mi vida, la cantidad de energía que gasté. O cómo me permití estar dando tiempo con una relación que me despertaba tantas inseguridades. O rumiando. Si tenés caseta voz, si tenés YouTube, Twitch, lo que sea, estamos viendo el video de los gorilas celosos. Ahí la suelta. Y la gorila lo voltea a mirar, espera que ella se vaya muy decentemente y le dice, vení para acá. Lo agarró de los pelos. No, pero ya va, mira cómo rueda para llegar. En este momento está el gorila agarrando el rulito y llega la gorila y se tira. ¡Uy! Entra en escena tirándose. Así tal cual fue, amigo. Entró. Fantástico, amigo. Bueno, atención, está Tomás. Hola, Tomás. ¿Qué haces, Tomás? Hola. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Se te escucha cortado, amigo. ¿Ahora mejor? Ahora un poquito mejor. ¿Nos dijeron que sos celoso? ¿O te hicieron una escena de celos? ¿Qué pasó? No, el celoso no era yo, el celoso fue mi expareja. ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Pero encima de la manera más ridícula. A ver, eso es lo que buscamos. De repente un día no me habló, una semana que no me habló, esa típica cara de estoy enojada. ¿Vivían juntos? No. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, 4 años conviviendo. ¡Ay, Dios! Hasta que... una semana más tarde me dice, bueno, te cuento. Sé que me vas a cagar. ¿Qué? Sí, sé que me vas a cagar porque... Ya va, escúchame. ¿Tienes la radio prendida? Porque se está como duplicando tu voz. Hay algo que pareció una voz atrás, un miedo. Claro, no sé si es alguien que está hablando ahí contigo. No. ¿No? Prendí al costado porque estaba en el auto. Perfecto, ok, bueno, continuamos. Entonces, ¿qué fue lo que te dijo? Se nos metió en AU 97.9 en el aire. Que sabía que le iba a engañar porque lo soñó. Ay... y a partir de ahí la relación empezó cuesta abajo. Ah, no, pará. ¿Soñó que la habías engañado? Soñó que la iba a engañar. ¿Que la iba a engañar? Ni siquiera que la... Ella era vidente. Ay, no, terrible. No, tenía los dientes, pero no... emocionalmente no estaba muy bien, evidentemente. No, claro. ¿Ya no salís más con esa persona? No, ya no, hace 2 años que no. ¿Y se terminó por una cuestión de celos? Empezó por eso. A partir de ahí fue un no confío más en vos. Digo, bueno, si no hay confianza no hay pareja. Uf. Y a partir de ahí empezó todo cuesta abajo. Y con tal de tener la profecía autocumplida, cualquier excusa era buena para justificar su sueño. Yo, ¿sabés qué? Caí un día. ¿Sabés qué? Hoy se va a cumplir tu profecía. ¿Sabés qué? Si tanto la estás buscando. Hoy, ya que la soñaste ya tanto. Ya que tanto la estás buscando. Tomá. ¿Sabés que yo siento que hay gente que de verdad se sabotea las relaciones de esa manera? Que busca que pase. Puede ser, No están bien de ninguna manera y entendemos que la persona que es infiel normalmente toma malas decisiones. Pero siento que hay gente que sabotea las relaciones. O sea, quedarte con un sueño. Hasta tal punto como, bueno, queremos sufrir, gordo. No, tremendo. Qué bueno que te separaste. Tremendo. Tom, te mandamos el beso. ¿Hoy estás un poco más tranquilo? ¿Una relación sana? Hoy tengo una relación sanísima. Cada uno viviendo en su casa. Nos extrañamos y los días que queremos estar juntos, estamos juntos. Espectacular, amigo. Qué bueno. Espectacular. Espectacular, amigos. Acá, siendo aplaudido por todo el estudio, por todo el equipo de Urbana Play. Besos. Tom, feliz lunes, chao, amigo. Feliz año. Chao, feliz chao, marzo. Chao, mi amor. Gracias, Amigos, si recién se suman, estamos hablando de la peor escena de celos, ridícula, graciosa, grave, terrible, que te hicieron o hiciste. Hoy estamos haciendo incluso mea culpa de esta situación. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, hola, bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, historias de esas tengo miles. Tóxico. Alguna para contar un poco exagerada. Puede ser que viendo una película de Diego Peretti, La ira de Dios, en un momento... aparece una escena un poquito erótica en la cual a la protagonista se le ve la ropa interior y se le ven los pechos y mi pareja me mira como diciendo no mires eso. Nah. Y nah. Es una cuestión de una película nada más. Y además muy muy cuidado. Me separo. No, amigo, no es ahí. No, que te hagan una escena con una película. No, es muchísimo. Salvo que seas, no sé, director de cine y veas y todos los días. Acceso a eso. A eso hasta esas tetas. ¡Me separo! No. Porque si no, es como, ¿de qué estamos hablando? No, es una locura, amigos. Arranqué, amigos. Igual tenemos, está bien, exacto. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, tenemos la del sueño, que ni siquiera había pasado, era en futuro. Me vas a engañar porque lo soñé. Tenemos esta. Y la que le pasó a Emma, a ver, hola Emma. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien y tú? Bien, feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana, mi amor, feliz inicio de mes. Sí, marzo se pone M de... con M de... A ver, ¿qué pasó? Oh. Mira, está justo acá presente al lado mío. Yo estoy con vos allá hace casi 2 años y medio. Y cuando empezamos a convivir juntos, le hice el chiste de que yo me iba a ir a bailar. Y cuando hago que me estoy preparando todas mis cosas, no encontraba mi documento. No. Lo tenía escondido, o sea. ¡No! Sí. Y él se durmió. Y después cuando se despierta a media madrugada, me ve todo vestido con la ropa así, me dice, ah, ¿no te ibas a bailar? Le digo, no encontré mi documento. Y al día siguiente me dice que lo había escondido él. No, horrible. Escúchame una cosa, ¿pero tú te ibas a ir en serio o de verdad era solo chiste? Era miti-miti, pero después me dio fiaca ir a bailar. Era como, es chiste, pero si quieres no es chiste. No querés salir, ¿viste? Pará, y cuando te dice que te escondió el celular, no, el documento. Sí. ¿Tu cara? ¿Qué le dijiste? Y dije, what the fuck, o sea... Como que está bueno que sienta un poco de celos por vos, pero hasta ahí nomás, ¿no? Pero después te pones a ver la situación y decís, red flag. ¿Y tuvieron, muy tóxica. ¿Y tuvieron una conversación al respecto? No, después nos matábamos de risa, ¿no? Pero después salí a bailar verdaderamente y no hizo ningún problema. Ah, ok. El chiste de que me iba a esconder el DNI. Claro, después ya no hubo como una consecuencia del chistecito. No, me dejó. Eso sí. No, es mal de vale, o sea, siento igual que es un montón bueno. Y hay que, para mí hay que tener cuidado con los precedentes, siento que hay que tener cuidado con las primeras veces de cosas que suceden en una nueva relación. Total. Porque sí. Si uno deja habilitas la cancha para que pasen ciertas cosas, sí. Después van a volver a suceder. Y si un día la sacás, ¿por qué me sacaste esto? Claro. ¿Entendés? Como alguna situación. Ahora es como que estamos en una contabilización. O sea, vos saliste, bueno, a mí me queda una salida a mano. O sea, yo salgo, bueno, a él le va a quedar una salida a mano. Muy sano, o sea, amigo, todo. Claro. Está este jueguito, ¿no? Hay unos jueguitos. Escúchame, ¿y no salen juntos? Jueguito divertido. A veces sí, a veces no. Claro. Pero normalmente salimos juntos, ¿viste? O sea, claro. Somos el uno para el otro y no podemos estar separados. Ah, mi amor. Pará, perdón que pregunte esto, no entendí. ¿Hombre o mujer? Hombre. Y bueno, viste, capaz que entre dos hombres es un poco más... ¿Y tú eres celoso? Un poquito sí, claro, porque estás hablando mucho de la que tira él. Solo dos tóxicos. Claro, pero ¿y tú? No sé, una vez sin querer había visto algo en el celular de él en el buscador y vi un par de hombres. Y digo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? O sea, como si vos buscas algo es porque estás buscando algo, o sea. ¡Ay, Dios! No, si uno busca algo, está buscando algo, punto. Nada más. Sí. No, pero supuestamente él me dijo que eran de sugerencias que le apareció en el buscador. Ah, bueno, está bien, está perfecto. Así que, pero le creí. Oh, estos son re tóxicos. Ay, ellos están en una. Estás en una, amigo. Es más, es más linda la vida, un poco más relajado. Obvio. No hay que andar sufriendo tanto. Ahora me está haciendo mates mientras los estamos viendo en vivo, chicos. Perfecto, mi vida. Me está haciendo mates mientras me tiene acá esposado. Toma el mate. Dale. Ay, amigos, los queremos. Sean felices y no tengan mucho celo. La verdad que gracias por alegrarnos siempre. Sí, y no se enrosquen, no hay nada más lindo que saber que tenés a alguien que te quiere cuando está en tu casa. Uno puede mandarse algún moco alguna vez, alguna cosa, ¿viste? Pero lo más importante es saber que uno tiene un compañero de vida. Creo que ahí está la cuestión. Está muy difícil, realmente. Por eso, amigo, está re difícil. Es como el alquiler, ¿viste? O sea, es como buscar un alquiler. Es como buscar un buen alquiler, exactamente. Sí, tal cual. Sí. Tremendo, con amenities. Está complicado el tema de las amenities. Y que no tengo miedo. Abrazo, loco. Gracias. Beso, mi amor. Chao, muchas gracias. También, 11-6861-1043. Si recién te sumás a la radio, bienvenidos. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Estamos hablando de ataques de celo. Todo empezó porque vimos un video de unos gorilas. Una gorila celosa. Una gorila celosa con su gorila que le estaba haciendo cariñito en el pelo a una fotógrafa. A una humana. ¿Qué? Claro. No. Me haces el favor, te ubicas, Bueno, atención, hay gente que es el humano, pero no es el caso de Nair. Hola, Nair. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida, Nair. Bien, ¿y tú? Los amo mucho, los escucho todos los días. Ay, nosotras a ti, preciosa, ¿cómo estás? Ay, no te aburras, por favor. No te aburras. No nos dejes. No, por favor. Somos celosos. No, estaba suficiente con eso. Échame el cuento, pues, ¿qué pasó? yo tenía una pareja muy celosa, me hacía celos por todo. Y yo soy sommelier y cuando estaba estudiando la geografía del mundo de vinos, yo estaba muy entusiasmada cuando empecé a estudiar Chile. Me sorprendía todo lo que hacían ahí. Okay. Y en un momento me dice, ¿qué hay? ¿Por qué te gusta tanto Chile? ¿Qué hay ahí que te gusta tanto? Se puso celoso de un país. No. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La Quinta Vergara me gusta. Increíble. De Viña del Mar. No puede ser. Te juro, no, fue sorprendente. Obviamente que yo esto en ese momento no lo noté. Y después cuando te separás y ves que van pasando las cosas, decís, loco, me hizo una escena de celos sobre un país. De un país, ¿cómo chicos, no la vi? Esta entra claro. En el ranking. Le hizo una escena de... No me la vi venir, tal cual. Le hizo una escena de celos de un país. No, muchísimo, muchísimo. No me la vi venir. Pará, ¿qué le respondiste? Tremendo. No, y en ese momento seguramente él pensaba que a mí me habrá gustado algún chileno. Entonces claro. Habrá ido por ahí su imaginación. Claro, como te gustó tanto porque hay alguien. Claro, le tuve que explicar realmente lo que me pasaba con ese lugar, que yo estaba estudiando y aprendiendo cosas nuevas, porque eran impresionantes, y no, seguía con su cara así de mala onda, ¿viste? ¡Ay, no! Te puedo creer. Además, qué fastidio cuando ya uno, como que te quiero empezar a contar realmente porque estoy fascinada con el país desde la buena onda, y es como estoy tratando de explicarte esto, pero me siento como rindiendo un examen, como tratando de convencerte que está todo bien, como... ¿Por qué estoy en esta posición? A ver, les tiro esto, a ver si lo podemos pensar entre todos, a ver si es una boludez seguramente, a o ver. Si tiene algo verídico. Para mí, cuando a la gente se le ocurren estas pavadas enormes, estos celos que salen de la nada, que decís, ¿cómo va a ser celoso un país? Es porque algo traman o algo ellos pensaron antes. Ah, tú dices que cada ladrón juzga por su condición. Yo creo que sí. Capaz que a este le gustaban las brasileras o le gustaban las chilenas. Entonces, sí. ¿Entendés? Te la tira vos. Claro. ¿Entendés? Te tira la pelota de tu lado. Es muy loco. Yo tenía un compañero que era peruano, que estudiaba con nosotros y también ya le molestaba que tenga un compañero en Perú. Y yo, no, mirá, este loco se viene a Buenos Aires a cursar. ¿Qué no, para mí le molestaba que admiraras cualquier cosa que no fuera sí, él. Sí. Me odiaba a mí, me parece. Me odiaba. No, me amaba. Hoy, gorda, se odiaba a sí mismo. Es peor. ¿Hoy está lejos? Hoy está lejos. ¿Hace bueno. cuánto no sabes nada de él? Y hay gente que lo conoce y me cuenta, pero de verlo, un año por lo menos. Es tremendo cuando hay gente que yo no quiero saber nada, me estoy olvidando. ¿Para qué me venís a avisar? Me dicen, está en Argentina de nuevo. No quiero saber si está en Argentina. No me interesa. No, es de otro. ¿De dónde es él? No, es de la misma provincia que yo soy de Santa Fe, pero cuando nos separamos él se tuvo que ir a vivir a otro país. Ah, por eso. ¿Viste? Estaba con... Tenía un pie aquí, otro allá. Para mí que se va a Chile ahora. Ay, no, me encantó. Bueno, este para mí está muy arriba. Si quieres ir, mi amor, te mandamos un beso. Un beso. Gracias un beso, por contarnos. Te quiero. Chao, Nair. Besitos. Nair. Estamos hablando de ataques de celos. Esos ataques de celos que vos decís, pará, no puede ser, hacerme, no puede estar haciéndome celos de esto. Igual en este momento hemos recibido solamente personas que han sido víctimas de la escena de celos. A mí me gustaría que saliera o una valiente que ¿un diga, celoso? ¿Sabes qué? A mí me dio un ataque de celos esta situación. ¡Cagón! No, Walter, pero si le decís cagón, no van a salir. No van a saber nadie, Walter. Trátalo con más decor. No. Quiero que salga un celoso que diga, ¿sabes qué? Sí, en mi pasado fui esto. En mi pasado fui esta persona. Ofrecemos igual de cambiarse el nombre. También pueden cambiarse el nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Walter. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Walter? Hola, bienvenido. Walter. Hola, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, bien, tranquilo ahora, por suerte. ¿Y cuándo estuviste nervioso? En el viaje. ¿En el viaje? Cuando volviste a casa. Claro. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? No, hace muchos años, ya prescribió casi. ¿Pero? No, esto fue hace mucho. Yo recién empezaba a salir con la que después fue madre de mis hijos. Nosotros íbamos a bailar siempre a un boliche. Y la cuestión que había onda, pero no tenía rótulo todavía la relación. Ok. Llegó un momento, un día de todos esos, ella no va a bailar, yo sí voy a bailar y conozco otra chica que pasó algo ese día. Ok. Y nada más. Bueno, pasó ese fin de año, ese año nuevo, como que legalizamos la relación y un fin de semana después, con el cumpleaños de un amigo, y fuimos a bailar ya. Siendo novios. Digamos. Exacto. Y ahí apareció ese día la otra chica. Ah. Se te juntó el ganado, amigo. Ah. Exacto. Oh. ¿Y entonces? Y no, nada. Entonces, en un momento, cuando ella se va al baño, yo la busco a esta otra y me voy a sentar un sillón a hablarle y contarle todo lo que había pasado en el medio. Y bueno, pero la cuestión fue que Silvia, que era con la que yo salía, me vio cuando vi la del baño, que yo estaba sentado hablando con la otra chica, y no, fue, no tuvo una sola idea que derramar toda la botella de cerveza en mi cuerpo. Te tiró toda la lata arriba tuyo. Sin ¿te acordás que había antes la botellita, el porroncito este de Quilmes que tenía, que le decían la monjita? Oh. Ay, sin mediar 91. Explicación, sin mediar explicación, ella vino y te tiró la cerveza encima. Exacto, exacto. Porque incluso estaba otra amiga de ella que le empezó a llenar la cabeza, que ya me había visto un montón de cosas y así, y así. Ay, bueno, vos no. También, amigo, un desprolijo, claro, amigo. Bueno. Sí, amigo. En el mismo lugar. Bueno, no, para. Para agradecer, amigo, que no te partió la botella en la cabeza. No, escúchame, o sea, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que le haya arrojado la cerveza, pero tú tenías que decirle primero a ella. Ella era la que tenía que saber, como mira, antes de que nosotros nos pusiéramos de novio, hubo una historia con esta persona. No, ella lo supo. Porque antes que le pusiéramos el rótulo a la relación, estuvimos charlando un día, sí, yo fui a bailar, conocí a alguien ahí, y pasó nada en ese momento. Uh-huh. Nada más. ¿Y para qué tenés que hacerlo explicar a otra mujer? Pero bueno. Hay veces, para mí, está bueno a veces contar las cosas, hay veces que hay que omitir intro. Como que, ¿para qué le vaya a explicar a la otra? No hay que contar tanto detalle. A la anterior, ya está. Si la anterior fueron unos besitos en un boliche. No hay que generar tantas, ¿viste? Sí. Tanta data a veces. Tanta data para el boletín informativo. Hay que fingir demencia de vez en cuando. Abrazo, amigo. Cuídate. Casi terminaste todo en botella. Todo el cerveceado. Gracias por lo que nos hacen pasar. Gracias, mi amor. Besitos. ¿Qué le haremos pasar a la gente? ¿Qué le haremos pasar a la gente? Ojalá que... Cosa buena. Cosa buena. Ay, Dios santo. 4775. Capaz que. Pará. Muy buen tema. Capaz que alguno se está poniendo celoso ahora en el auto. Pues está con la pareja y está escuchando este tema que es básicamente hablar de celos. ¿Habremos generado una escena de celos nosotros en casa? ¿Con este programa? Sí. Sí, a veces hablamos de cosas raras, así que puede ser. Podemos haber generado una discusión, tipo planteando alguna situación y que la pareja diga. La gente te mira a vos en la televisión. Y dicen, esta venezolana o esta chica, esta mujer, Dios santo, qué bella que es. Y alguna se debe poner celosa. Bueno, ¿sabes qué me pasó una vez? En uno de los shows que di, que vino un muchacho con su pareja y se notaba que ella no quería estar ahí. Y él era muy fan del programa y ella no tenía idea de quiénes éramos nosotros. La llevó. Y ella me dijo algo así como, sí, él todo el tiempo los escucha, pero no sé qué. Y yo, bueno. Celos, pobre, qué bajón. Estamos hablando de celos. A ver, más mensajes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Qué hace, Che? ¿Yo? Sí. ¿Saben qué? Yo tengo celos. Cuando Malena decide que el mensaje de la fulanita es mejor que el mensaje que yo mandé. Y yo lo mandé antes. Y yo dije antes lo que dice la fulanita. Pero, no sé, la fulanita tiene mejor voz, le gusta más la voz de la otra. No sé cuál es el criterio de Malena, pero te juro que me revientan los celos. Jamás pensé que iban a ser celosos con nuestra productora. No, chicos, y con si el mensaje salía al aire o no. Malena, espectacular. Mirá lo que provocas en la gente. Malena, hacete cargo. Bueno, igual me gusta que abramos el juego a otras situaciones que no son de pareja. Acá, por ejemplo, hay celos de Malena y la elección de los mensajes. ¿Sabes con qué soy celosa mucho más que con una pareja? ¿Con qué? Con mis amigas. Soy mucho más celosa de mis amigas. ¡Pincha huevo, boludo! Está ¿qué? ¡Celosa de todo! ¡Qué esto, qué no! No, pero a mi pareja yo no le hago escena de celos jamás. Jamás. Yo tengo mis celos y los vacío con mis amigas y tengo un monstruo verde por dentro. Mejor tener la amiga en Nadie Castro que tener la enemiga. Total. Pero con mis amigas, escena. Como, bueno, claro, no sé. Muy revoltosa. Mi mejor amiga, Lorena, hizo el otro día como el recap de febrero en sus historias. En una foto salí. Y después hubo otro montón de fotos. En una foto, y después otro millón de fotos con las amiguitas del trabajo. ¡Ah, se hincha huevo, chicos! Llegan los primeros celos ¿de qué? Tuyos. ¿Míos? ¿Cómo así? Buenas, Diego, Ani, ¿cómo andan? Bueno, a mí, Denis, por tu culpa me hicieron una escena de celos cuando yo fui al Olvidaster presencial. ¡No! Hay una foto que yo le estaba mostrando en ese momento a una amiga que yo estaba abrazado con vos. ¡No! Y me dijo, ah, pero bien que le agarraste la cintura, porque yo en un momento te abracé normal, como cualquier persona. Y me hizo esa escenita de cuando yo le digo, no la estoy tocando, la abracé para sacar una foto. Y quedó todo ahí. Ojo con la foto, que capaz me meten quilombos a mí, ¿eh? Ahora te meten quilombos. Ahora me van a meter quilombos a mí con la foto. Cuando llegues a casa, Santi, yo te ¿quién es ese de la foto? Ese boludo que se llamó a la radio. La cinturita. La cinturita. ¿Es celoso el otro o no? ¿Cómo? ¿Es celoso el otro o no? Un poquito celoso. Una vez tengo una foto, hablando de cinturita, sí, con un artista que me estaba abrazando muy afectuosamente. Afectuosamente me dijo, ah, mira. ¿Artista nacional o internacional? Internacional. Ah, bueno. Pues déjame, papito, nos salvamos los dos. Decirle. Dejame, no. mete una canción, compramos dos de esto. Mi marido es el más precioso. 11-6861-1043, confirmo. 4775-6688. Hola, Martín. Hola, buenas noches, chicos. Bendición. Hola, Martín. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Tenés voz de payaso, amigo, pero no te lo digo mal, ¿eh? Tenés voz de... ¿Qué de tal, animador, amigo? De animador. Hola, chicos. Claro, voz de... De animador de fiestas. Ah, qué bueno, mira, no sabía. Que me lo dicen. Vos de copado. Claro. La historia mía es media confusa. A ver. A ver, hay que saber interpretarla. Me dejaron plantado en un medio de un boliche por no ser celoso. Repasemos. Me dejaron plantado en el medio del boliche por no ser celoso. Ser celoso. Qué raro. ¿Cómo era? Te cuento por qué. A ver. Yo conocí una chica divina, la mejor onda, todo. Bueno, salimos una vez, fuimos a tomar algo, repiola todo y bueno, uno dentro de la conversación, ¿qué pasa? Empieza a tocar ciertos puntos. Y uno de los puntos que uno cuando empieza a conocer a alguien, tiene una relación, son la parte cero. Che, sos celoso, che, sos celosa. Eso se toca cuando uno va conociendo a alguien. Sí, puede ser, y como yo, de los charles. Claro, bueno, vas charlando en lo cotidiano. O me hacen el punto en la pareja. Okay. El tema es que yo no soy celoso. Ok. O sea, yo no soy celoso ni de una pareja, ni de un amigo, ni de un primo, ni de mi hija, ni de nadie. Hay gente que es celosa. Yo no soy celoso. Entonces, bueno, fuimos a bailar. Y ella tiene un buen atributo, que bailaba muy bien la piba. Pero muy, muy bien. Ok. Yo cosa que bailó muy, muy mal. Entonces, ok. A ver, como que yo la dejaba hacer, que disfrute, por dicho pasaba música colombiana, re lindo era. Y bueno, y la sacan a bailar, y yo dije, ok, porque yo voy a prohibir que ella disfrute si yo está soy perfecto. De madera, ¿viste? Entonces, y la veía que bailaba re bien, todo, el flaco también bailaba re contra, re bien. Y bueno, terminó todo, que ahora ha sido no sé cuánto tiempo, fuimos a tocar algo, todo, y no me hablaba. Y yo observándola a ella, ¿no? Que ella estaba bailando y yo estaba, viste, chispeando por ahí o atrás. No me hablaba, no me hablaba. Le digo, X, no voy a dar el nombre, ¿viste? Claro. ¿Te pasa algo? No me hablaba, ¿te pasa algo? Sí, la verdad que no aguanto más. ¿Qué? ¿Qué no aguanta más? Te hizo, capaz que el muchacho le dijo algo en el oído y yo claro. No me acuerdo, viste, que se baila la música colombiana, vos se baila muy juntito. Y te dijo algo, te faltó respeto, no. El que pasa de respeto fuiste vos, ¿en qué? En dejarme bailar con el flaco. Le digo, pero a disfrutarla bien. La gente busca problemas donde no los hay. O sea, si la celan es porque la celan. Si no la celan es porque no la celan. Pero claro, mamita. Digo, ¿por qué buscaste algo que no perdiste? Y cuando dije así, se me da vuelta... Fue al ropero a agarrar la cartera y se fue y se boliche. Y está bien, amigo. Que se vaya con el bailo. Pero ya está. No, claro. Además, igual hay mucho de esto. Acá en el chat, de hecho, están comentando varias personas diciendo a mí también sí. Se me armó quilombo por no ser celoso. O sea, hay gente que quiere un poco esa tensión de la relación tóxica. Sí. Y que la hagan... Como que para yo sentir que te gusto lo suficiente, me tienes que celar. Ay, Dios mío. Pero yo creo que hay parte de inseguridad. Total. También, Parte, amigo, no. Es inseguridad. Es porque yo... Completa. Yo comparo mucho lo que es pareja, ¿eh? Comparo mucho la parte de celo de la pareja por inseguridad. Porque en realidad está bien. Bueno, yo no sé si... Yo al no serlo, no sé qué se siente ser celoso. Pero más o menos ya me di cuenta lo que sintió esa piba. ¿viste? Entonces, mira, se desactivó la bomba, tipo. Menos mal. La verdad que sí. Casado y hubiese aguantado todo, me la activaba en otro momento. Total. Y disputado ese momento con el que iba a venir, ¿viste? No, me parece perfecto. Aparte, ¿celosa de qué? Si te la invitan a bailar y ella dijo, sí, sí, vamos. Claro. O sea, no, claro. No si no quería bailar, no vaya. No, tengo claro. Que aparecer. Nah. Pero ella sintió ese celo como que... no sé, no, la verdad que no sé qué celo sintió. No, no, el celo, no, esos celos, no, celos, eso no es celos, eso es... Para mí no. Eso es... Feo, ¿eh? Saquemos un turnito con un psico. Sí. Eso es que, yo además... Creo que, si esa es la definición celo... Floja de papeles. Si es una definición de celo, complicada porque a ella está los celos con alguna alteración, creo yo, ¿eh? Mm. Puede ser. Psiquiatra. Pero bueno, es bueno que se haya desactivado a tiempo y que no... hubieses avanzado, ¿viste? Qué bueno por otra persona, ¿no? Digo, es un garrón ser claro. Así y pasarla claro. Mal. Y tener esas necesidades, ¿no? Como esa necesidad de que la persona sienta... Sí. Es lo que te digo, o sea, quieres que la otra persona esté desestabilizada por ti. No. O sea, claro. Que esta persona no esté tranquila. Todo mal. Todo mal. Y aparte todo mal. Tenía... Qué bueno darse cuenta a tiempo, ¿eh? Sí. Claro, sí, gracias a Dios. Y aparte, una piba, que una chica que yo la quiero un montón, ¿eh? Que tiene atributos, es una belleza, ¿viste? Que no tiene motivos para actuar así, que lo que mejor... Porque uno después se queda pensando y diciendo, che, mira cómo reaccionó, ¿viste? Entonces, que también, bueno, tiene que buscar personas que estén en la línea de ella, si no, no todo el mundo se banca eso, ¿viste? Claro, tal cual. Sí, no, encontrar una persona que sea igual de tóxica. Pero bueno, amigo, me encantó que bueno, allá haya salido de ahí y que se haya acabado de esa manera, Martín. Martincito. Sí, gracias, campeón. Chao, Martín. Gracias, mi amor. Grandes, te creo. Que Dios lo bendiga. Estoy celoso. Amén. Te puedo hacer una pregunta. ¿Vos alguna vez llamaste a otra radio para hablar? ¿Cómo, Jaime? ¿Llamaste alguna vez a otra radio, y lo digo bien? Sí, llamé a la red. No, me puse re celoso. Malísimo. No. ¿Quién lo llamaste al Toti Pazman? No, tenés adentro, Toti Pazman. Cortale, Gustavo López, no, re celoso. Repachero, una percha tiene. Cortale. Un genio. Beso, mi amor. Que te agarré la colombiana, el chileno y la uruguaya y la argentina. Tomá, cortale. Chao, Martín. Grande, chicos. Un beso. Lo llamó Gustavo López. ¿Estás bien? Lo llamó Gustavo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a llamar a otra radio y después nos llama a nosotros? Está bien. Uno más, a ver uno. Hola, chicos, ¿cómo están? Agustina acá de Chubut. Siempre. Ustedes en casa. Yo, escena de celos y un par, sí. Es un par, me encanta. Pasa una caminando y ficha culito y... ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Mirá lo que tenés en casa. Escúchame. Yo la banco. Ficha culito. No, ficha culito no. No, vengas. Hágalo sin que yo me dé cuenta. Si yo me doy cuenta... Es una falta de respeto. No, para mí uno puede mirar, pero... No, si yo me doy cuenta, es una falta de respeto. Pero, o sea, para mí uno puede mirar, pero ya está hablado y está todo bien. No, si está hablado, sí. Si me lo compartes y miramos juntos, es otra cosa. Claro. Pero si yo te veo ahí... No está culito. No, viste, tipo, la mirada ahí escondidito. No, esa y no. Sí, porque sabe que viene, después viene un chirlo. Es una falta de respeto. Déjame mirar porque sabe que viene un chirlo. Y me respetas. Bueno, pero una cosa es mirar sin hacerle daño a nadie. No, amigo, ¿sabes cómo no. le digo yo? Ya siempre cuento lo mismo. ¿Cómo le digo yo a mirar por la calle? ¿Cómo es? Marceliar. Sí. Por un término, alguna vez se los he contado, no se los contaré hoy, quizás en otra oportunidad, por algo de Marcela Tiner. Claro. Que ella se... Sí, lo voy a contar. Ella se ponía, la había mandado a la rural, el público se renueva. La había mandado a la rural a hacer un programa de radio. Ajá. Y ella le habían puesto el estudio de radio al lado del baño de hombres, de la salida. Y dice que nunca llegó tan temprano a ningún trabajo... Como a ese. Pues estuve una semana yendo a los baños de la rural a hacer el programa de radio y los veía todos saliendo de mear. Entonces, okay. Marcelo. Yo entonces le he designado y he decidido que a mirar por la calle tiene un nombre, tiene un término, es marcelear. Me parece perfecto. Un día la voy a llamar a Marcela Tiner. Pero ya va. ¿Ustedes marcelean juntos? Sí, nos, hay que marcelear. Es que, pero si es juntos está buenísimo. Sí. Lo que no me gusta es que me lo escondan. No. No. Y a veces está escondido. 4775-6688. No, ¿madoneamos? No marceleamos. Madoneamos, amigos. Esto es La Profusión. One solution, there is no resurrection, there is so much confusion, and the love profusion, you make me feel, you make me know, and the love vibration, you make me feel, you make it shine, there are under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, there is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Esto es Madonna haciendo la Profusión en Urbana Play 104.3. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos. Feliz lunes. Arrancamos marzo, lunes 2 de marzo, 7 de la tarde, 52 minutos. Te hacemos compañía en el programa que te vino a cambiar un cachitito la tarde. Un poquitito la vuelta a casa. Poquitito. Claro, para que estés más relajado, más tranquilo. Y yo sí. Creo que hay algo importante decir en esta época extraña que estamos viviendo, donde sabemos de las guerras. El mundo está en guerra. Para mí, todas las personas que hacen algo que tenga que ver con el disfrute, con la risa, con el amor y con las cosas bonitas, es el momento para hacer más. Día ganado. Hoy este es el momento para que las personas hagan más de eso. Y contagiar al resto. Por eso, no apagues tus ganas de hacer reír a la gente, tus ganas de hacer música, tus ganas de hacer arte, porque el contexto mundial te esté diciendo, mira, ¿cómo voy a estar yo haciendo chistes en mi cuenta de Instagram si el mundo está en guerra? No importa. Si tú desde tu lugar no tienes otra cosa para hacer, contribuir con que el mundo esté mejor, sigue haciendo reír a la gente, porque eso es importante. Yo decía que no voy a pagar la tarjeta este mes porque leí escuché un TikTok que decía que iba a explotar todo. Estoy diciendo una cosa. Conchale. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Jamás pensamos que este audio lo íbamos a usar, pero... Tanto. tanto, pero parece que sí, parece que sí. Parece así, pero bueno, hablando de la risa y, sí, y de incentivar que sigan ocurriendo cosas bonitas en las casas de la gente, yo quiero que rememoremos nuestra última carcajada fuerte. De que te reíste fuerte. Claro. Ah, pero qué carcajada. Ah, pero qué carcajada, claro. Yo, por ejemplo, el fin de semana, sí, me morí de risa porque estábamos viendo películas con mi marido en la cama. Y él, no sé qué chiste le hice, tipo burlándome de él de algo. Y él, para vengarse de que yo me estaba burlando de él, yo estaba viendo la tele y pasó la mano por encima con la botella de agua fría y me tira agua encima y me cae directo en el ojo. ¡No! En la cama los dos. Bueno, primero él nunca pensó que me iba a caer semejante chorro de agua y mucho menos en el ojo. Amigo, yo lloraba de risa. Los dos, ¿entiendes? Cuando estábamos privados. Sí, que no puedo respirar. Que no puedo respirar de la risa. ¿Habrá gente que se haya reído así fuerte en el último tiempo? Me imagino que sí. Eso estamos buscando. ¿Te tentaste con algo en el con último algo, tiempo? Con algo y tipo, no podías más y era una tontería. Me encanta. 4775-6688. Última carcajada tuya. Pero de verdad, o sea, esa tentada que de verdad te dolía la panza y llorabas de risa. Me encantaría llamar, chicos. No. Me estuve riendo en el último tiempo. Bueno, acá en el programa nos reímos un montón. No, pero es todo mentira, yo no me río, en no, serio. Mentiroso, no, no digas mentira. Eso. No siento la risa, yo, es un efecto especial que sale de mi cuerpo. Yo te he visto llorar de risa. No, yo no me río, yo no, estoy atravesando mi peor momento. Ah, retírense la vaca, todo. No, no, era es un chiste. Antipiso. No, bueno, amigos, estamos buscando tu última carcajada. 4775-6688. Sí. ¿Con qué salga? ¿Uno o dos? Estamos mientras más vale. Vos nos preparás un Aperol Spritz. Pero claro, vamos a preparar un Aperol para brindar por esas carcajadas importantes en el día a día, amigo. ¿Sabés que estoy? Si algún día alguien necesita un Aperol Spritz para seguir con su día, sí, tenés que venir caminando. No puedes venir en un Udify, no, tampoco en bici ni nada. Pero si alguien necesita un Aperol. Chicos, yo se los preparo. Posta, avísanos, Ani, te lo preparo y te lo bajamos, ¿eh? Exacto. Yo te lo preparo, acá. Se podríamos hacer, ¿no? Si alguien necesita un Aperol para continuar con su día. ¿Es que sí? Rabiñón y Cabrera. El miércoles se pasan por aquí y yo les preparo. Pero perfecto, te preparo la Aperol Spritz. Es 50% espumante. Copón 50, frío con hielo, claro, amigo. No amarreten el hielo. No sean importante. Amarretes del hielo. Después el 50% de Aperol. Abrimos una nueva. Ah, abrimos una botellita nueva, claro. Se que escuchó, sí. Sí, claro que sí. Y después un sustico de soda. Una rodaja de naranja y yo te lo bajo. Espectacular. Che, ¿está Santiago? Hola, Santi. Sí, hola. Bienvenido, hola, Santi. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, mi amor, todo chévere. ¿Y tú? Bueno. Queremos escuchar tu jiji, jajaja, jejeje, jujuju. Día de los enamorados. Sí. Llega a la cama con un ramo de chipá. O sea, ¡buenísimo! No pude evitar. ¡Buenísimo! Eso es amor, amigo. No, pero no pude evitar. Con un ramo de chipá. ¿Y cómo era? ¿Cuántos chipás había adentro? No me acuerdo cuántos chipás había adentro, pero... Okay. 15 chipás. Ah, acá me dice 15 chipás. Eso es amor, bueno, amigo. Sí, obvio que es amor, pero no me pude contener. Ese día lloraste de la risa. Era muy cursi, ¿viste? Ya, pero escúchame, ¿te hubiese gustado más de flores o de chipá? O sea, ¿qué te gustaba más? Nah, no, de chipá. Toda la vida. Obvio. ¿Cuánto duran los chipás? No sé, dos comidas. Sí, Luciano, los hacés pelota en dos minutos. Dos picaditas. Qué rico, amigo. Acá Ani me está dando un Aperol, me preparó un Aperol. No sabes lo que es tener una compañera que te prepara un Aperol en horario laboral. Salud, mi amor. Brindamos por nuestro amigo Santi. Ching. Por Santi y su ramito de chipá. Bueno. Che, muy bueno, amigo. Los escuchamos y los vemos siempre. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Besitos. Son unos genios. Muchas gracias, loco. Gracias. 4. Estamos con ustedes. Gracias. 4775-6688. Te estamos preguntando. A mí me quedó más rico que nunca, ¿eh? A ver. Más rico que nunca me quedó. Me tiento porque yo le doy a la Aperol. Profundo. Sí, le manda, pero... Sí, importante. Pero puede que seguir trabajando. Igual no vengo con auto, estoy viniendo caminando, amigos. Bueno, está amigos, perfecto. Estamos tratando de rememorar esos momentos donde ustedes lloraron de risa. Tu última carcajada, que dijiste, no puede ser... Y además, a veces pasa, no puede ser que me estoy riendo con esto. Claro. No puede ser que mi humor sea esto. Y bueno, que a veces te reí las cosas más pavas. Bueno, hoy me reí mucho con un video. Yo con los TikTok a la noche, 3 de la mañana, bueno, pero me cago de la risa. Pero o sea, no me río tanto con los videos, a veces me río más con los comentarios. También. Me meto en los comentarios. Es que los comentarios son una corriente de creación de contenido nueva. Y me estallo, boludo, sí, con los comentarios. Los comentarios son espectaculares. Pero hoy vi un video. La gente es muy delirante. Y eso es muy gracioso. Un muchacho que sale a la calle y el contexto del video es que él le va a hablar a todas las personas con la última frase que le dijo vi. Antes. ¿Lo viste? Ay, nos aparecen los mismos videos. Ay, no. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces va a saludar al otro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y ahí vas saludando a todos. Le lleva a la próxima persona, al próximo entrevistado, la última palabra que dejó el otro. Es la buenísimo, chicos, el video. ¿Cómo se le ocurre a la gente? ¿Cómo se le ocurrió? Y se fumaron. No. 4775-6688 y 1168-61-1043. En instantes, buzón de quejas, pero espectacular este momento con nuestros queridos amigos de Aperol. Cortamos la semana con Aperol, fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple este verano. Pertuti, Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Claro que sí, amigos, gracias Aperol. Ahora salud. Sí, pará. Salud con ese Aperol Spritz. Hoy es lunes. Uh-huh. Y quejate de todo. ¿Cómo? Sí. Todo quejado. Hay que quejarse. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Tuki. ¿Cómo Tuki. Se llamarán estos? ¿Cómo se llama la banda? ¿Quiénes? Pancho y la Sonora. ¿Cómo será? Los del buzón de quejas, no sí, sé. Tenemos que averiguar cómo se llaman. Claro. Pancho y la Sonora. Sí. Walter y la Sonora. 4775-6688. ¿Querés quejarte de algo? Aprovecha, este es tu programa ideal. Me da risa porque dicen en el chat. Cortan la semana un lunes, ¿podés creer? Es que nosotros somos la cortamos el miércoles, la cortamos el viernes, siempre estamos cortando la semana. Sí, no pasa nada, no pasa nada, se corta en cualquier momento. Y sí, amigos, gracias. Ah, pero el 4775-6688 está Malena y también está nuestra querida Sofi. Le contás a las chiquis, a las girls, tu queja y en instante salís al aire. Ya venimos. Exactamente. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo, La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Hola chicos, ¿cómo están? Diego, yo necesito saber si vos recuperaste lo de la propina del viernes. Me quedé re preocupado por vos, amigo. Ay, sí, amigo, me la devolvieron, son unos genios. Había transferido en vez de 70 mil pesos... 700. Ay, no. Menos plata, mal que me lo devolvieron. Plata. Menos mal. Olvídate de todo. Super mayorista vital. Los que saben vender buscan las mejores ofertas. Las familias que saben comprar eligen Vital. Llévate un aire acondicionado frío a calor de 3100 watts con una mega oferta en un pago de 547 mil pesos o 12 cuotas sin interés de 60 mil pesos. Y también vacío Swift por kilogramo a 14 mil pesos. Ahora sí, ya sos de los que saben. Te esperamos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 2 de marzo o hasta agotar stock. Jugadón Casino Online. Bono de bienvenida en casino y apuestas deportivas. Si es casino o si es deporte, hacé tu jugadón en el lugar correcto. Jugadón.bet.ar. Operador autorizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. Solo para mayores de 18 años. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas 4 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. ¿Alguien de acá lo haría eso? O sea, tiene un canuto, una media con pesos en la casa. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Últimas 4 semanas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Play. Acá estamos, amigos. 8 de la noche. 5 minutos. Bienvenidos. Un poco de onda, un poco de energía. Dale. Que es lunes, dale que tenemos toda la semana por delante. Paciencia, un abrazo para todos los pibes que arrancaron hoy el colegio, para todos los papis que se empezaron a levantar un poquito más temprano, para todos los que están recibiendo la lista de los útiles. Respiro. Que te piden 40 millones de cosas. Me calmo. Me enteré el otro día que hay gente que se encarga ahora de como buscarte los libros en internet y te los imprime. El otro día una muchacha lo dijo acá. Ah, también que ella se encargaba de hacer todas esas cosas, ¿no? Ah, mirá, no sé también, pero bueno, amigos, bienvenidos, abrimos una nueva hora. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Atención, abrimos y habilitamos el buzón de quejas. Quéjate de todo. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de todo. Momento de quejarse, amigos. Sí, amigos, es el momento. ¿Sabes por qué? Porque es lunes. Empieza el mes, capaz, bueno, ya la cosa, como dijo Dieguito, inició la clase, está todo muy estresante, hay un compañero de laburo que no lo soporta, estás peleándote con tu pareja, estás peleándote con tu mamá, lo que tú quieras. Y por eso vamos a recibir a la primera persona que se queja hoy a través del 47756688. Hola, Jessica, línea 1. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Jessica, muy bien, ¿y tú? Ahora un poco más relajada, pero mis quejas son de todo lo que nombraron en ese orden. ¿Ah, sí? Las podría enumerar alfabéticamente, sí. ¿Qué pasó? no soy mami, pero en donde tengo la cuadra de la oficina tengo un jardincito. Entonces tengo a los papis y a los niños que van a su periodo de adaptación, que me ocupan toda la cuadra, que no tengo dónde estacionar, y tengo que confesar que mi tolerancia a las personas y mi paciencia es muy poca. Tolerancia cero. Entonces, claro, soy tolerancia un poco... Tengo muy baja, digamos. O sea, tengo una tolerancia social que es cuestionable. Ok. Pero mi tolerancia es, no soporto a alguien, bueno, cierro la puerta, me encierro, me voy para otro lado y ya está. El tema es que si estoy en una vereda y caminan a 2 por hora... ¡Ah! Poco tolerancia a los humanos tenés, ¿no? Uf. Sí, a los humanos, sí. ¿Qué? Y a mi gato de vez en cuando me aúlla temprano a las 6, que también se le ocurre que quiere comer. También. Es que es muy difícil vivir en sociedad. Total. Más como otras personas. Todo el mundo se caga en todo el mundo. Y si tenés hijos, los padres, perdón, los quiero, los amo, se cagan en el planeta entero. O sea, ¿Sienten que tienen un superpoder? La superioridad de los madres y padres. Las madres y los padres. Tremendo. Es tremendo porque es verdad que dicen, bueno, pero yo estoy sacando a mi nena del colegio. Vas a tener que esperar. Pero enseñale a caminar una cuadra, charlar claro. 2 cuadras con el pibe abrazado, agarrado de la mano, contale, preguntale qué le pasó en el colegio, no mires el celular y anda caminando hasta el auto. Y encima, lo mejor de todo, es le enseñás a cruzar por la esquina. Claro, y además hay otras cosas que es, esta es típica, ¿no? Dejaste el auto en doble fila, te bajaste a buscar al muchachito y el muchachito sigue jugando con el amiguito. Claro. Y tú estás ahí, ay, qué lindo, se intercambiaron los colores. Entonces, hasta que él resuelve su situación con su compañerito, tú tienes el auto trabado con 5 autos atrás. No, y capaz que a veces estás estacionado bien y tenés 2, 3 autos en doble fila y no puedes salir, no puedes escaparte. Eso es tremendo. Che, escuchá una cosa, ¿le dijiste a alguien, a alguno? ¿Te quejaste? ¿Hiciste algo claro. o no? Sí, vas con mis compañeros de trabajo, porque justo hoy fue un día peculiar, tenía que ir, trabajo en Quilmes, y tenía que ir hasta zona norte a buscar unas cosas, entonces me tocó ir con un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo es una persona que le molesta mucho manejar en la ciudad. En tránsito pesado, claro, en la ciudad. Yo como vivo en Capital, pero trabajo en Quilmes, me es más común el tráfico. Claro. No lo tolero, pero me es más común, más llevadero. Y nada, estaba muy denso, así en un momento digo, hoy estoy con poca paciencia, así que te voy a pedir por favor que estés en silencio lo que queda de nuestro viaje. Así cayó que el nada, compañero de laburo. Te voy a pedir por favor que cierres la boca, porque ninguno de los dos está de buen humor. Inventan tantas boludeces. Yo creo, si algún día inventan algún tipo de chip que uno se pueda implantar cerca del cerebro, alguna parte del cuerpo, algo, ¿qué? Y que vos pensás y decís, anular este sonido. Como apagar sonidos de la vida real, apagar el martillo neumático, apagar los ruidos de las bocinas, ¿entendés? Que se te silencien, o si no, noise cancelling de algún auricular. Claro, también. Y listo, claro, también puede ser. Directamente. El mejor regalo que me hizo mi novio fue el auricular. Yo ando sin escuchar música. Me pongo solamente los auriculares. Ella anda en silencio. De ruido y estoy feliz. No, estoy espectacular. Jessy, tremendo. Óyeme, y cuando le dijiste a tu compañero, te agradezco que no me hables, ¿qué te dijo? Es que se había tirado un par de indirectas, por ejemplo, estaba escuchando la radio, Urbana Play, claro, y subía el volumen un poquito más. Y él seguía hablando, y yo subía un poquito más, y él seguía hablando, y yo subía un poquito más. Aparte, era muy monótono la charla. Solo él hablaba y yo sentado con la cabeza. Claro. Entonces, ya llegó un momento que no me molesta los chismes, por ejemplo, pero las quejas... Los chismes... Que a nadie si no me vas a traer un chisme, claro. No, los chismes no nos molestan. Algo interesante. No me estés. Mirá el semáforo que se puso en verde. Mirá este cómo cruza. Mirá, sí, estoy viendo lo mismo que vos. Sí. Ese es el típico narrador de la vida. Viste que va narrando todo lo que vas pasando. Yo creo que soy un poco eso. Eres un poco el narrador de la vida. Sí, pero porque aprendí mucho de mi papá. Mi papá es una voz en off. Sí. Mi papá podría trabajar tranquilamente en el bus de la ciudad de Buenos Aires que lleva extranjeros. El turibús. El turibús ese. Te va. No, ¿te acuerdas, Lupita? Acá vinimos. Acá, no, acá compramos una vez una chomba, ¿eh? ¡Ay, ahí, mi vida! Oh, mirá, acá vive. ¿Te acordás que yo le arreglaba el Renocito, la Kangoo? ¿A este? No. Vive acá. Te va contando. ¡Oh, me encanta! Tremendo. Te mandamos un beso. ¿Qué cosa? Gracias, No, que este compañero no habla tanto como otro, que sí, que él tiene, todo tiene una anécdota de la prima, de la hermana, del sobrino, del abuelo, que le pasó lo mismo que te pasó a vos, pero más exagerado. Pero peor, a esos los odios. Conocemos todas las historias. Claro. Está hinchado los huevos. A esos los odios, los que le pasó siempre algo peor que a ti, que te quieren robar todo el protagonismo de todas las historias, los odios. Ay, yo soy. Estoy sufriendo yo. Te mandamos un beso gigante. Beso, Jessy. Chao. Chao, muchas gracias. Pasaba Jessica y estamos en este buzón de quejas. Aprovecha a quejarte, es gratis. Bienvenido. Él está en línea y es Maurita. Hola, Maurito, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están, chicos? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, ¿y Mauro? ¿Tú? Bien, acá, por suerte, laburando un poquito, pero tranquilo. Yo siento que lo tenemos que aplaudir a Mauro. ¿Sabes que sí? Porque está laburando. Él es aplaudible. Está laburando. Hay que meterle, hay que laburar. Sí, amigo. Hay que meterle. No paro. ¿De qué te querés quejar? Les cuento, yo vivo en Pinamar, ¿viste? Acá la radio se escucha mucho, por suerte, así que todo. 105.5 en Pinamar, bueno. Urbana Play. Exactamente. Y me quiero quejar un poco de los pinamarenses y de los que no son pinamarenses. A ver. Cuando la gente viene a la playa y trae residuos, no solo a la playa, sino en el bosque pasa también, porque te pones ahora a caminar por el Camino de los Pioneros, te vas para el bosque y encontrás lata de cerveza, un pañal plástico. Che, si vos traes basura a algún lado, llévatela de vuelta. Yo entiendo que la gente en Capital, en Buenos Aires, en el AMBA, en Rosario, está acostumbrada a que si no hay un tacho de basura, entonces corresponde dejarla en el piso. Entiendo eso porque muchas de las quejas es, che, no hay en Pinamar, amigo, no se les cae un tacho ni en pedo. ¡Ay, Dios! Claro. No, es que el punto es que vivimos en un bosque y vivimos en la playa. Entonces, el tacho no sirve de nada. Porque si vos tenés un tacho cada 150 metros, 200 metros, 300 metros, el viento va a hacer que termine o en el bosque o en la playa. Okay. No es como en la ciudad que vos tenés. Claro. El viento es diferente. Por lo tanto, si vos traes tu basura, te la llevas. Y tu perro, tu caca. Pues total, no eso, contamines. A ver, yo me pasé un pueblo, ¿no? Pero para mí, mi basura es mía. Cuando yo fui a comprar una botella de plástico, que además, soy reciclador, obviamente, pero ya evito reciclar. O sea, yo no compro una bebida gaseosa. Primero, porque te hace mal. Y segundo, porque cuando la compro, después es mía la botella. Yo me tengo que hacer cargo de a dónde la voy a llevar. No la tengo que dejar en el tacho de basura. Vivas en Pinamar o en Buenos Aires, terminan un basurero a cielo abierto. Claro. Si vivís en Capital, terminan en Chiamse. Y del Chiamse se vuela al río, porque está en Boulogne y el río está medianamente cerca ahí en el Tigre. Claro. Entonces, uno no se da cuenta de la dimensión que tiene cuando compra la bolsita. Mucha gente se queja en Pinamar porque no hay bolsita ni sorbete. Che, ¿no me das bolsita? Y no, porque la bolsita termina en el mar. Claro. Aunque haya un tacho de basura, eso va al basural y el basural está del otro lado de la ruta, va al bar. Claro. Entonces, la onda es que si traes basura, te la llevas. Obviamente no a tu casa, porque estás muy lejos de tu casa en el caso de que no vivas ahí, pero de última al contenedor o al lugar que corresponde, que son la planta de reciclado de Pinamar o las islas ambientales que están para eso. ¿Sabes qué? Estaba bien aplaudir a Mauro. Estuvo siempre bien. Estuvo siempre bien. Bueno, Maurito estuvo siempre bien. Hay solo un mundo. Cuidalo. Claro. No tenemos un ambiente entero, tenemos medio ambiente. Claro, vos sabés que no nos damos cuenta del quilombo que generamos. Y además, por ejemplo, en Pinamar, que existe una cooperativa de trabajo, vos cuando separás la botella de plástico, además generás laburo, generás un puesto de trabajo. Claro. Y de otra manera, lo que haces es que vas al basural y que contamine el agua que nosotros mismos vamos a tomar. Yo siempre doy este ejemplo. Nadie abre el tacho de agua de su casa y tira la basura. ¿Vos lo hacés en tu casa, por ejemplo, abrís el tacho de agua del edificio y tirás la basura adentro? No, por supuesto que no. Ah, una vez lo hice. Una vez lo hice, bueno. Pero sin embargo, para llevarte la contra nada más. Cuando vos sacás la basura al basurero, sí. Termina el basurero a cielo abierto contaminando la napa de agua que vos tomás. Claro, ¿sabés qué? Esto pasa en casi todos los municipios de Buenos Aires. Increíble, amigo. Chicos, cada vez que pienso en esta cosa siento que de verdad somos del cáncer del mundo. Una mierda. Somos terribles. No, espantoso. Ay, Maurito, me gustó tu salida, gracias. Pero me hizo sentir un poco mal. Te juro, hoy a la noche no voy a comer porque tengo que abrir un paquete de plástico. Claro, Mauro. Hoy no sé, voy a comer una hortaliza. Me duele. Te mandamos un beso, bueno, Mauro. Te queremos. Beso, mi amor. Gran programa. Tienes razón en todo. Somos unos cerdos. Somos unos cerdos. Somos terribles. Somos el cáncer del mundo. Un asco. No sé qué más es, ¿no? Vayamos, no. No, no, no, no, no. Me siento muy mal. Hay más quejas. ¿En serio? Sí, claro. Tenemos a Sin del otro lado. ¿Cómo estás, Sin? Hola, chicos. ¿Cómo estás, bien? Hermosa? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y tú? Bien, acá también, trabajando un poquito. Me hizo sentir un poco mal, Mauro. Me hizo sentir que soy un sucio, que no reciclo. Yo te digo que después de esa piña es muy difícil ahora hablar con ustedes. ¿Viste? Tremendo. Es complicado lo que nos acaba de pasar. Aparte, es como que siento que mi queja no tiene sentido. No, todas las quejas la tienen, de nadie. Todas las quejas tienen... Todas valen en este programa, cada queja vale. ¿Qué nos querés contar? Pará, hago un paréntesis, si sirve de algo, yo reciclo y la caca de mi perra la levanto y la tiro a la basura. Ah, yo también. Yo ayudo. Es verdad, yo también. Y sí, a mí es lo mínimo que hay que hacer, por lo menos levantar la caca, tu caca a tu perro, por favor, eso sí. Sí, hace una campaña igual, digo, porque te puedo asegurar que por lo menos acá en Capital la cantidad de caca que hay terrible. En la calle es terrible. Y hay otra cosa que me molesta, ya que estamos hablando de la caca de los perros. Sí. Me molesta mucho que hay un parque. Y en ese parque la gente va y hace picnic y le gusta poner una mantica en el césped. Chicos, si hace caca el perro ahí también hay que levantarla. La gente no, dice, pero obvio. Pero si es biodegradable, no importa. Sí, pero me quiero acostar y no es biodegradable el solete en claro, la espalda. Claro, yo no me quiero sentar en el compost. Claro, exacto. Claro. En el parque hay que levantar la caca. Es que la gente es sucia. La gente en... No sé, está bien lo que voy a decir. No. La gente es sucia. La gente es sucia. La gente es sucia. Sí. Imagínate. Deberíamos hacer una campaña entre todos acá en Olvídate de Todo contra la gente sucia. Aquí en otro lugar. Pero aparte los sobre perros. Todo, estamos hablando para que no suene feo y para que no de repente se saque de contexto lo que estamos hablando de la gente que no recoge la recoge la caca a su perro. Ok, sí, totalmente. Había que hacer una remera para salir a la calle, levanta la caca. Levanta la caca. Que sí. Solo diga eso. Y bueno, amiga, y hay publicidad por todos lados, nadie le da bola. Sí. Pero ¿cuál era tu queja, sí? A ver, dale. No, yo, bueno, además del medio ambiente, que lo están destrozando y que le damos la derecha a nuestro amigo anterior, me quiero quejar de la gente que se mete en tu vida cuando ve que las cosas te están yendo bien y te recrimina que vos no estuviste o que no le contestaste los mensajes cuando vos mismo estabas mal. ¿Qué? Ya va, desarrolle. ¿Cómo sería vos eso? Por ahí pasaste alguna situación en la que tuviste que tener un tiempo de introspección, en la que no tenías mucha energía para hablar con mucha gente. Estabas en una. Pasó el tiempo. Sí, que puede pasar, la vida pasa. Te pasó el tiempo y después capaz que la pegaste o te dio vuelta la vida y te empezaron a ir mejor las cosas y esa gente se empieza a meter a que le cuentes todo de por qué llegaste a donde llegaste y además que te echen en cara el tiempo que vos desapareciste sin preguntarte si vos estuviste mal. O sea, el que es amigo del ganador nada más. ¿Para quién te hizo ese planteo? ¿Qué claro, pasó? Yo quiero saber cómo fue el chisme porque esto tiene nombre y apellido. Queremos saber todo. Claro, sí, echa el cuento que queremos fue lo que pasó. Saber todo. Bueno, lo vamos a hablar en general igual, pero yo por lo menos en lo personal vengo de hace un par de años una situación personal bastante jodida, perdimos a un familiar, estuvo muy heavy la cosa. Okay. Entonces estuvimos todos en una situación bastante angustiante. Y ahora, no es que el sol brilla del todo, pero bueno, nada, uno trata de salir adelante, laburar mucho, hacer cosas, ir al gimnasio, ocuparse de uno, y te aparece esa gente que te ve en alguna foto y te dice, ay, pero mirá, qué linda que estás, qué te hiciste, qué no te hiciste, claro. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Dónde estuviste vos que me tendrías que haber mandado un mensaje en el momento en el que yo lo necesitaba y ahora solo apareces porque ves que, no sé, me fui de viaje que ahora estoy o bien. Me compré algo o algo? Yo a veces no sé y la hablan que... desde la envidia. Sí. Que vos tenés que contar todo. Ay, no entiendo a veces cómo... No tenés idea del trabajo que a mí me llegó llegar hasta... Poder hacer este viaje, poder estar bien y disfrutar de mi viaje, claro. Exacto, vos el proceso no lo viste. ¿Quién sos para que yo ahora te tenga que venir a contar por qué llegué acá? ¿Y por qué no me pregunté? ¿Por qué no me llamaste antes cuando estaba laburando en hacer todo esto? ¿O cuando me pasó con esto lo que tuve con mi familiar? Claro. Digo. Hay gente que es resubicada, Para mí no hay que contestarle. Me molesta la gente que te pide explicaciones. Nah, sí. ¿Pero quién sos? ¿Pero quién tal sos? Cual. Moria, como siempre, presente en nuestras vidas. ¿Quiénes son? Pero claro, no, y es además... Una filósofa contemporánea, siempre tiene razón. Ah, la del audio era Emilce. Emi Pizarro, le mando un beso la quiero gigante. Mucho, le mando un beso. Pero yo siento que además si atravesaste una situación tan difícil, familiar, perdiste a alguien, menos le tienes que dar explicaciones a nadie. O sea, esa es la clavada de visto. Yo solo clavo visto cuando ya es demasiado desubicado. No, ¿sabes qué? No tengo tiempo ni siquiera. No te tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Para esto, la verdad que no. Tremendo. Pero la gente en general tiene envidia y nunca nadie se va a quedar dos minutos a pensar cuál fue el proceso que vos hiciste antes para llegar a donde llegaste. Nadie llega a un lugar alto o lejano de casualidad. Para el otro. Hay mucho trabajo atrás. Trabajo con algún terapeuta, trabajo tuyo, estudio, esfuerzo. Sí. Pero el que es resultadista te viene y te dice, ah, mira a dónde estás. De repente pero la pegaste. No todo el... Claro, y no fue la pegue. Capaz que estuve dos años laburando en algo para desarrollarlo. Ese. Pero te hablan y te pinchan y siempre te das cuenta que el tono es la envidia. ¿En qué la pegaste? Yo, bueno, yo en lo laboral la verdad es que tuve un cambio muy grande y hoy puedo festejar que tengo un gran trabajo después de haber estado todo un año sin trabajo. Hermoso, mi cielo, hermoso. Bueno, nosotros desde acá lo celebramos. Preparé, estudié idioma, fue todo un año muy difícil, un año en el que estuve casi sin trabajo y hoy puedo celebrar que sí tengo... Brindamos con Aperol, que sí tengo trabajo, pero me costó un montón conseguir. Estuve un año entero buscando. Entonces que hoy te digan, ay, mirá, ¿dónde estás? ¿En qué puesto estás? No tenés idea lo que me costó llegar hasta acá. Claro. ¿Cuánto fue el sacrificio, el sufrimiento? Bueno, mi cielo, no les des ni siquiera un poquito más de tu energía. Sí, no, entidad. Hoy, cero entidad. Cero. Hoy felicidad absoluta porque estás donde estás y porque lograste ese cambio laboral y nosotros desde aquí no solamente brindamos, sino que lo celebramos. Gracias. Besos, mi amor. Gracias por escucharnos. Todos, por favor. Ay, sí. Les mando un beso grande, los quiero muchísimo. Dale, besos, mi amor. Nosotros a ti, me encantó. Las historias que salen siempre, ¿eh? Mirá, de una queja lo que salió. La envidia. La envidia. Tremendo, amigos. Muérdete la lengua para ver si te envenena. 4775-6688. En instantes tenemos cuántas veces te puedes anotar. Jugamos un ratito nada más. 4775-6688. Y ahora se vienen más canciones. Turf. Esto es un artista Lollapalooza, Urbana Play Radio Oficial. Y esto es Loco un poco. ¿En vivo? Sí. Oh, y en vivo lo vamos a ver dentro de poquito. En una semana. En vivo. Olvídate de todo te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Claro que sí, amigos. 8 de la noche, 27 minutos. Che, ¿paseamos? Sí, claro, si obvio. Se quedan en Buenos Aires, en marzo el Centro Cultural Recoleta propone funciones en pantalla grande y con foco en comedias protagonizadas en este caso por mujeres. En el mes de la mujer hay dos ciclos, uno dedicado al cine de aventuras de los años 70 y otro titulado Las chicas solo quieren divertirse, yeah. Girls just wanna have fun. Las funciones se realizan los viernes, sábados y domingos en una sala cómoda y equipada. Es una oportunidad para redescubrir clásicos de Hollywood sin costo y en un entorno cultural destacado. La programación incluye títulos como Mira quién habla, Ni idea, Un equipo muy especial. Las entradas son gratuitas y para argentinos y residentes con reserva previa online y las funciones son para mayores de 16 años. Espectacular, ¿eh? Marzo en el Centro Cultural Recoleta tenés estas películas que son espectaculares. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, autorrecargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Claro, cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas. Nuevo Renault para Koleos. Una experiencia inmersiva, ansioso. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en renault.com.ar. Ahora sí. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Estás escuchando Olvídate de Todo y en un ratito vamos a jugar al cuántas veces. Este juego es muy fácil y es muy divertido. Nosotros vamos a darte una canción, un artista y nos tienes que decir cuántas veces dicen una palabra dentro de una canción. A ver qué tenemos hoy. A ver. Oh, está bueno. Claro, tenemos canciones en español, no digamos ninguna, porque si no van a... No, por ejemplo, yo te digo, en la canción Soy de Lali, ¿cuántas veces dices Soy? Soy lo que tanto busqué vivir. Claro, no, entonces... Cuatro veces. No lo sé, ahorita te digo la respuesta. ¿Pero para qué me hace jugar si no lo sabe? Ahorita te digo la respuesta, pero te tenés que anotar a través del 4775-6688, juegan dos personas y el que por aproximación te más cerca de la respuesta correcta se lleva el punto. Espectacular, 4775-6688, en un rato jugamos nada más y nada menos al ¿Cuántas veces? Ya venimos. Nos ves. Nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Jugadón Casino Online. Bono de bienvenida en casino y apuestas deportivas. Si es casino o si es deporte, hacé tu jugadón en el lugar correcto. Jugadón.bet.ar. Operador autorizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. Solo para mayores de 18 años. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Super mayorista vital. Cuaderno, goma, mochila, lápices, lapiceras, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Hacela simple y vení a Vital. Acá compran los que saben ahorrar. Esta semana, aprovechá un 30% de descuento en todo librería. Conseguí cartucheras desde 1.000 pesos y cuadernos espirales rayados o cuadriculados desde 3.500 pesos. Además, con la compra de 2 repuestos de hojas, llévate de regalo una mochila. Ahora sí, ya sos de los que saben. Te esperamos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 2 de marzo o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas 4 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. ¿Alguien de acá lo haría eso? O sea, tiene un canuto, una media con pesos en la casa. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Últimas 4 semanas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud. Hola, pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Sigue Parador Conex. Vení a pasar el verano con shows en vivo de Nonpalidece, Dancing Mood, Lucy Patané con Doom Chica, Juana Molina, Alan Sutton, Un Muerto Más, Estelares y mucho más. Además, la bomba de tiempo todos los lunes para arrancar la semana bien arriba. Conseguí tus tickets ingresando a entradas.ccconex.org. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Now you're in my life. I can't get you off my mind. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Y si momentos llegó, y si momento. Y sí, amigos, llegó el momento. Y sí, momento. Y chicos. Y chicos, tengo una perola en la mano. El lunes no había comido. Ya empezamos. Y sí, amigos, llegó el momento de jugar al ¿cuántas veces? No, no, es fantástico. Ay, esto. Me pone muy nervioso que el graf esté centrado para la izquierda. Pero ya sé que vos no tenés nada que ver, Flores, el nuevo graf. 4775-6688. Vamos a jugar cuántas veces juegan dos oyentes al mismo tiempo. Eso es una competencia esto. Una competencia, claro que sí. Vamos a ver quién está del otro lado. Atendemos el teléfono. Está Irene. Hola, Irene, ¿cómo estás? Y yo. Hola, y mi otro yo. ¿Cómo les va? Buenas muy bien. Noches. ¿Qué haces, Irene? Todo bien. Qué bueno, mi amor. Escuchándolos y viéndolos. Ah, muy bien. Qué maravilla, Irene. Besos. Mira, estamos buscando un contrincante para Irene y pueden llamar ya al 4775-6688. Este juego es muy fácil. Yo le voy explicando a Irene mientras se siguen sumando. Vamos a tener una lista de canciones, Irene. Mm. Y yo te voy a decir Mariah Carey cuántas veces dice una palabra en una canción, por okay. ejemplo. Y tú bien. Vas a tener que... Escuchamos un poquito apenas, como para que identifiquen la canción. Okay. Y tienen que tirar el número. Perfecto. Es fácil. Okay, perfecto. Es el juego es divertido, amiguitos. Es muy divertido. 4775-6688. ¿Te gustaría que tu contrincante sea mujer, hombre, de avanzada edad, más joven? ¿Cómo te gustaría que sea? Me da lo mismo. Ok, yo digo igual. Porque a veces está bueno, viste, pensar a ver qué sucede. ¿Está Gustavo? Hola, Gustavo. A ver, ahí estamos tratando de conectarlo. Irene se va a enfrentar a... ¿A quién se enfrenta? Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces, Gustavito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿De dónde? Hola. ¿De dónde sos, Gustavo? Hola. ¿De Gustavo, dónde... estás ahí? Gustavo. Escuchanos por el teléfono, puta madre. Escuchanos por el teléfono, Gustavo. Nos está escuchando para mí por la tele. Sí, Gustavo, ¿nos escuchás vos? Perfecto, ahí está. Bueno. Ahí está, perfecto. Qué alegría. Qué maravilla. Buenísimo, perfecto. Gustavo. Entonces vamos a jugar. ¿Estás por ahí? ¿Estás listo para jugar? Estoy preparadísimo. Buenísimo, bueno. Te cuento. Está Irene del otro lado, que va a ser tu contrincante esta noche. Este juego se llama ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y es muy fácil porque les vamos a decir una cantante, una canción y una palabra. Y tienen que tratar de decirnos cuántas veces se repite esa canción, esa palabra en esa canción. Arrancamos, ¿okay? ¿Le parece? De un lado sí. Está Irene. Perfecto. Y del otro lado está Gustavo. Vamos. Correcto. Arrancamos. La primera es... Sí. ¿Cuántas veces Mariah Carey dice Christmas and all I want for Christmas is you? Irene, ¿cuántas veces? 12. Gustavo, ¿cuántas veces? 11. Pensar que esta guacha pone este tema una vez por año. Y se llena de guita. Se compra 20 Nordelta la guacha. La respuesta correcta es 16 veces, Irene. Vamos. Primer punto para Irene. Irene dijo 12, Gustavo dijo 11. Ahí viene. Aprovechamos para escuchar canciones, porque si no... Que arranca el año nuevo, gracias a Multimedia. ¡Feliz año nuevo! ¡For Christmas! Bueno, atención, vamos con la segunda. Amiguitos, Irene y Gustavo, vamos con un tema de Michael Jackson. En Smooth Criminal, ¿cuántas veces dice Annie? Annie. Ay, Annie. Mira los latidos. ¿Cuántas veces? Irene. 7. 7. 8. Cuando arranca, ay, la hice un montón de veces. A ver, vamos, espera, banquémosle un poco, que al principio la hice un montón de veces. A ver. La respuesta correcta. Lejos, muy, pero muy lejos. Muy lejos. 61 veces la dijo. ¡A la mierda! ¡Punto para Gustavo! ¡Tremendo! ¡Vamos! Ahí. Dos. Ya le dijo dos veces. Tres. Cuatro. Sí. Cinco. Seis. Siete. ¡Ay, Dios mío! No, la dice muchas veces. No, un montón de veces. Es que para mí se quedó en un momento sin palabras y dijo, vamos a repetir el nombre. Demón igual, amigos. Atención, Gustavo, Irene, un punto para cada uno. Bien. Ok, ¿vamos con la que viene? Sí, la tercera. ¿Recuerdan a Rick Astley? Sí. Sí. Él tiene una canción que dice Never gonna give you up. Never gonna give you up. ¿Cuántas veces dice never? Gustavo. Lo primero, 10 veces. 10 veces. ¿Cuántas veces dice never, Irene? 13. ¡Qué temón! Déjalo. Garcaspen. Para nada. La reciento esta canción. Qué ganas de tener un descapotable. Lo vi en vivo en Viña del Mar. Me jodes. Tremendo show. Me cae bien, aparte está envejeciendo bien. Lo sigo en Instagram, en TikTok. Está espectacular. Un daddy. Ay. Ahí viene. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Claro que bueno. Sí, la respuesta correcta, amigos. Sí. Es. Sí. 46 veces. A la mierda, punto para Irene. Punto para Irene. 2-1. Vamos, chicos, vamos con la que viene. Dale, atención. Dale, vamos con la 4. No lo hicimos ordenado como habíamos dicho el otro día. Sí, estamos haciéndolo. ¿Sí? Sí. La canción... ¡Uy, qué temón! Ajá. La banda es Hardway. Y el tema es... What is love? What is love? ¿Cuántas veces dice, cuántas veces dice love, querida Irene? Me voy a jugar por 19. ¿Y Gustavo? 20. Pegaditos, ¿cómo le gusta jugar pegaditos? Soy... Chicos, qué temazo. Baby, don't hurt me. La respuesta correcta es 15 veces. Punto por Irene. Sí. 3-1. Tremendo, tremendo, tremendo, ¿eh? Che, bueno, si quieren jugar, 4775-6688. El escenario es el siguiente, Gustavo. Hemos visto gente que ha dado vuelta al juego tremendamente. Irene tiene 3 aciertos. Si adivina la siguiente, te gana la partida. Pero perfecto, lo puedes llegar a dar vuelta. ¿Ok? Exacto. La número 5. Ella se llama Rosalía. Uh-huh. Y tiene una canción muy espectacular que se llama Despechá. ¿Cuántas veces Rosalía dice que está despechá? ¿Cuántas veces, Irene? 21. ¿Cuántas veces, Gustavo? 22. Sí. Mandamos el abrazo más grande del planeta, amigo. Muchas gracias. Beso, Gustavo. Lo despidió. La amo. Irene, ¡ganaste! Lo despediste a Gustavo, vos, espectacular. Fue una genia total. Se hinchó los huevos. Gustavo, andate a la mierda, gané. Porque le jugaba cerquita, ¿viste? Che, muy bien, ¿eh? Muy bueno. Ay, gracias. Bueno, afilada. Irene, mi cielo, escúchame, ¿quieres un kilito de helado o...? O tenemos, entras para el cine. Y 2 bolsas de cal tenemos, que me sobraron a mí de la obra. ¿Qué crees? No, entras al cine. Entras bueno, para el cine, perfecto, amor. Te las van a enviar grandes, entonces a tu WhatsApp. Bien. ¿La cal, no? ¿La cal no también la querés? Me vendría bárbara la cal para hacer unos buenos zapallos en cal. Ay. Después tengo unos 3, 4, 5 tubos de PVC de 2 metros cada uno, ¿viste? Para hacer una instalación eléctrica. Y hacemos moldes. Exacto. Y después tengo, me sobran 2-3 bisagras. No, ahí te pasa. Esa sí, no. Bueno, se la damos a Gustavo. Beso gigante, Irene. No, mi amor. Otro, besotes, los quiero. Una divina. Besotes a ti. Che, muy bien, ¿eh? ¿Estamos para jugar otro? Yo estoy para jugar otra partida, ¿eh? Juego. Chicos, estamos buscando quienes quieran competir nuevamente en el Cuántas Veces, porque nos gusta escuchar estas canciones. Así que. Claro, no, sos menor de edad, llamá a Panam. Tiene 4775-6688 es el teléfono para jugar a Cuántas Veces esta noche. Llama a María, que a la mañana hay un montón de pendejos en el programa de María a la mañana, ¿viste? Que cuando llama cuando van, la Kermés, cuando van al colegio. Llaman a María, se reenojaba. Atención, atendemos el teléfono, está Damián. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿todo bien, y tú? Estoy acá con un poco de difonía, pero presente. ¿Qué pasó? ¿Gritaste algún call? Vengo con un resfrío mal curado de hace como un mes, más o menos. Es COVID, conchale, amigo, es COVID. No, ya está. Ya. ¿Qué va a ser un resfrío mal curado? Resfrío sí, mal curado. No le creo nada. Qué feo el resfrío con calor. Estoy haciendo la comida también. ¿Qué estás cocinando? Me hice unos... un vacío de cerdo a la pomarola. ¡Qué rico! Oh, mirá vos. ¡Qué rico! ¿Cómo, cómo te pega, amigo, sentirte mal? Sí. Increíble, una gana de cocinar. Para comer. ¡Tremendo! Tremendo, yo me llego a sentir mal, nada, estoy más cerca de estar en una morgue. Damián. Estado de ánimo es bueno. Tremendo. Vamos a atender a tu contrincante. Claro, tu contrincante se llama Cheo. Hola, Cheito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Cheito, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Sacá el altavoz, amigo. Se te escucha para el tuje, no, lo otro. Por favor. No tengo el altavoz, tengo la bocina de teléfono. Perfecto, él está con su teléfono. No le creo. Ay, déjalo, Cheo, sí, tranquilo. Te lo juro. No, Cheo es venezolano. obvio. Cheo venezolano, claro. Bueno, vamos a jugar. Cheo, Damián, le vamos a decir alguna canción. Sí, nos tienen que decir cuántas veces se dice tal palabra en tal canción. Arrancamos primero con Damián y después con Cheo. Ok, perfecto. Arrancamos. ¿Cuántas veces dice Miranda en la canción Tu misterioso alguien la palabra alguien? ¿Cuántas veces, Cheo? 12 veces. Cheo, 12 veces. Y mi querido Damián, ¿cuántas veces? 18. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Qué temazo, chicos. Viste que siempre hacen. La forma en que te ves. Chicos, hace mucho. Hace mucho. Hace mucho que no lo escuchamos. Y que tu corazón robó. Cantémoslo a todos. Se me afloja la lengua con el ápice. Solo dime quién es. ¿Cómo dice? ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nueva ocupación. Tu misterioso alguien. Sí, obvio, sí. La respuesta correcta es 11 veces. Punto para Cheo. Macheo. Me gusta. Espectacular. Abucheo. No, aguante Cheo. Escúchame. Vamos. La siguiente canción. Sí. Es de Emanuel Orbiler. Se llama Radios. Sí. ¿Cuántas veces Emma Orbiler dice Radios, Damián? 9. Cheo. 17 veces. ¿Y dónde están esas radios modernas? Sí. Nuestro momento para escuchar otras canciones. Nos hacemos los boludos, ponemos canciones en la radio. Uy, amigo. ¿Qué está, pasó? Juegos artificiales. Se cayó por la escalera. ¿Se cayó alguien? Está muy buena, media onda, como Miranda. Es buenísima. Hoy una abeja me picó. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es? 4 veces. Punto para Damián. Muy bien, muy bien. Punto para Damián. 1-1. Uy, qué divertido. 1-1. Se está poniendo bueno. Aparte hay que tener cuidado porque si no viene el otro y nos tose un poco y nos enferma a todos. Damián y nos enferma. Por favor. Atención, vamos con una en inglés. Uy, me mataste. ¿Cuántas veces? Igual este juego, amigo, más por arrimar el bochín que... Me gusta arrimar el bochín. Yo juego a las bochas, así que sé arrimar. Bueno, amigo. ¿Cuántas veces los Beatles dicen Get Back en la canción Get Back? ¿Cuántas veces? Cheo. 25. ¿Cuántas veces, Damián? 20. Cheo dice 25, Damián dice 20. ¿Qué temazo? A ver. ¿La respuesta? Qué temón, ¿eh? Ahí viene. Vamos. 26 veces punto para Cheo. Por uno. Vamos, Cheo. Uno. Si la persona acierta el número exacto, el punto es doble. Obviamente, y si empatan, anulado. Exacto. Y así que está. Dijiste 25, claro, por eso. Estuviste ahí casi. No quiero, cada uno escuche lo que este quiere ganar. ¿Cómo? No, estaba siendo honesto, estaba diciendo, no dije 26. Salió. 2-1, a favor de Cheito. 2-1. Vamos con la que viene. Sí. The Cranberries tienen una canción que se llama Zombie. ¿Cuántas Muy veces? Dicen zombie, Cheito. ¿Cuántas veces, Cheo? 19 veces. ¿Y Damián cuánto dice? 15. Hay mucho silencio. Expectativa. La respuesta correcta es. ¿Qué? Temazo. Este tema me encanta, pero un lunes a la mañana te agarra y te juro me da gana de. Sí, así me da gana de. La palabra zombie es repetida en esta canción tanto como unas 12 veces. Punto para Damián. Damián, 2-2. Están empinados. ¡Ay, chicos, buenísimo! Impresionante. Impresionante. Cheo, unas felicitaciones. Acá se termina el partido. ¡No! Ah, una gana de abandonar, mirá, amigo. Abandonó el barco, abandonó el móvil. Es el primero que llega a 4, ¿ok? Ok, ok. Dale, Dieguito, vamos con la número 10. Espera que estoy tomando un poquito. Yo sigo. Bueno. George Michael tiene una canción que se llama Freedom 90s. ¿Cuántas veces dice Freedom en esta canción? ¿Cuántas George veces, Michael? Cheo. 32 veces. ¿Cuántas veces? Damián. 32 veces. Damián, ¿cuántas veces? 27. 32 y 27. Sí. Si yo te digo. Su ruido aquí, lo que acaba de salir al aire. Si yo te digo. Un hielito para la garganta. Que la respuesta correcta es. ¡Freedom! ¡18 veces! ¡Oh! ¡Punto para Damián! ¡Vamos! 3 a 2. ¡Atención! ¡Ay, se pone picante! Acá era el fin. Acá no es el fin todavía. No. Es el primero que llega a 4. Damián, si contestás una vez más correctamente, ganás vos. Sí. El punto es para vos. Si Cheito lo da vuelta. Sí. Empata. Estoy sudando. Estoy sudando. Me encanta que diga eso. Estoy sudando. Bueno, vamos con la que viene. Sí. Atención. ¿Cuántas veces dice Queen en la canción Another One Bites the Dust la palabra, o algo así, ¿no? Sí, Another Bastante. One Bites the Dust. ¿Cuántas veces dice Another? ¿Cuántas veces lo dice, Damián? 23. ¿Cuántas veces lo dice, Cheito? 17 veces. La respuesta. ¡Tremendo! Lo que está pasando. Escuchémoslo, ¿eh? En este juego. ¿Alguien se siente ganador? No. Yo creo que estoy cerca. Yo creo esto que va a ser, cerca. Esto va a ser un empate y una final por penales. Another one bites the dust. Hey. Chicos, la respuesta correcta es 22 veces. Punto para Damián. Damián. Cheo, te mandamos el abrazo más grande. Un capo muy bueno jugando, amigo. Muy bien. Beso. Te amo. Beso, Cheito. Beso, Cheo. Quiero, mi amor. Chao, amigo. Chao, bebé. Gracias, loco. Damián. ¡Ganaste! Vamos, todavía ganamos. ¡Qué divertido! ¿Vos y quién? ¿Vos y quién más? Yo y Jimena. Y muy Jimena. Bien. Escúchame, pregunta a la Jimena. ¿Qué va a querer de regalito? ¿Heladito o cine? ¿Helado o cine? Cine. Cine, muy bien. Entonces le mandamos en breve a su WhatsApp el código para que tengan sus entradas. Claro. Que no cortes el teléfono, Damián. Miramos siempre. Muchas gracias. Lo miramos. Gran hermano, aguante, gran hermano. Muchas gracias, aguante, amigo. Hoy a las 12 de la noche, ahí en el YouTube de Telefe, amigo. Hoy hay quilombo. Va, hoy más tarde, porque hoy Santi arranca el streaming, la cumbre. Hoy Santi del Moro va a hacer un streaming. Ok. Siempre con el eliminado de la Casa Gran Hermano los lunes. Ah, ok. Así que te va a correr tu horario. Pero no pasa nada, sabe la gente que va a quedar, amigo. No, espectacular. Claro. Termina sale el que perdió. El eliminado. De la Casa Gran Hermano, Santi se lo lleva a un streaming al estudio. Le hace una entrevista y después eso arranco, más o menos 6:30. Ah, ok, perfecto. En el YouTube de Telefe. Ahí estaremos todos. Gracias, amigo. Entonces, besitos. Chao, Dami. No cortes, ¿eh? Besito. Chao. Muy bien, amigos. Espectacular. Qué juegazo. Espectacular. ¿Eh? Helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en. Volta, el helado argentino. Muy bien. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Urbana Play anuncia: The Lumineers vuelve a la Argentina. You belong, 29 de abril. Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Volver al cole es mucho más divertido con Revista Genios. Llega una nueva colección para armar el sistema solar y verlo brillar en la oscuridad. Además, 24 lápices de colores y el suple escolar para volver al cole con todo. No te pierdas la segunda entrega con el satélite y el soporte para armar a solo 6.200 pesos. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @UrbanaPlayFM. La batería es William, mi batería es William. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Amigos, abrimos una nueva hora. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Un beso para toda la gente que nos escucha en alguna parte del país, en alguna repetidora. Así que besos para todos ustedes. Decimos mucho 104.3, pero bueno, sepan entender, amiguitos. Estamos en UrbanaPlayFM.com y el Trophy Tour de la Copa Mundial de la FIFA 26 llegó a Buenos Aires. FIFA World Cup Trophy Tour. Viví la pasión del fútbol junto a Coca-Cola. Mira y escucha. Estamos en la puerta, en la escalera. Está transpirando Ruggeri. Estamos a punto de subir al avión. El trofeo original está acá. Acá en casa. ¿Había que esperar? Había que esperar, había que esperar. No, no. Mirá. La emoción. Mirá qué hermosura. Te digo, me dan ganas de llorar. A vos también te dan ganas de llorar porque estamos a punto de mostrar la Copa del Mundo original. Oscar Ruggeri, Oscar, ¿estás listo? Pará, dice FIFA World Cup, dice el nombre de los campeones. Ahora sí, Oscar, le transpira las manos sin guantes. Oscar Ruggeri, levanta. Por Dios, besa la copa, qué increíble, qué hermosura. Mirá, es un nene, tiene 24 años. Estoy felices, amigos. Un beso grande, vamos Argentina, carajo. Che, genial, un beso para los perros. Hoy a la mañana estuviste ahí, estuvieron, sos parte del equipo de Perros de la Calle. Claro. Presentaron a todo el equipo, un montón eran. Éramos un montón de personas en la mesa. No lo daba el círculo en la mesa. Muy espectacular, bueno. Un video muy hermoso también para presentar a todo el equipo. Faltaron un par, por ejemplo, José Bianco, que está buscando, cazando las auroras, que seguramente en unos días tendremos alguna aurora por acá en Olvídate de Todo. Flor Andesa también faltaba, o sea, faltaron como un par, de Hernán Cassiari. pero la mesa estaba llena, espectacular el equipo. Vino de Rolón un 26. Lunes, pensé que era miércoles, chicos, miro la tele, pensé que lo veo a Rolón, digo, boludo, ¿es miércoles? No. Se me agarró casi un ataque. Vuelve este miércoles. Che, atención, tengo una noticia de último momento. El primer ensayo en humanos para frenar el envejecimiento va a comenzar pronto. Afirmó el director David Sinclair de Harvard. El mundo de la ciencia se prepara para un hito. La primera prueba clínica en humanos para revertir el envejecimiento está a punto de comenzar. Al parecer, se va a resolver todo esto, amigos, con una pastilla. Se va a tratar sí. al envejecimiento como una enfermedad. Pero no solamente para detener el envejecimiento, sino para revertirlo. Tremendo. Los ensayos hablan... Un mundo ideal para vos. Yo me quiero morir ya, Walter. Yo no quiero estar 20 años más, 10 años más, 50 años más. Es una locura porque dale, dicen que van amigo. A ser tratamientos muy costosos que van a revertir un poco el envejecimiento de las células y del tejido del cuerpo. Es como y que le ponen. A costar mucha plata. Le ponen como un freno, una pausa al laburo que hacen las células todos los días. A mí lo que me impresiona es el retroceso. Esa es la que más me llamó la atención de la parte del ensayo. Que hablan de que lo van a revertir. Porque una cosa es que lo detengan. Eso como que me hace más sentido. Pero el hecho de que exista la posibilidad de revertir el envejecimiento... Chicos, una pastillita... Es como la película de Enredados. Como la flor que da fulgor. Benjamin Button. Benjamin Button también. Oh, tremendo. ¿Te harías joven de nuevo? No, sí, una pastillita para dejar de ser puto. No, para... ¡Viejo! Porque hasta ahora no puede ser... Ahora te tomas la pastillita, no sos más gordo. O poto lindo. Ahora no vas a ser viejo. No, es terrible. No, yo prefiero. Es terrible y cuando salió este ensayo, había un comentario que me llamó mucho la atención, que decía, el día de mañana los pobres nos vamos a diferenciar de los ricos porque los pobres vamos a ser viejos. Tremendo. Es tremendo pensarlo. Hay que saquear una farmacia. Sí. Sí, hay que ser. Es tremendo, es verdad, porque si es tan costoso, ¿para quién va a ser tal prioridad, no? Che, tremendo esto, amigos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sienten que va a ser terrible, amigos? Se viene una, para mí vamos Se a vivir... Se viene una terrorífica. Vamos a vivir una, igual yo estoy esperando a mí, ¿por qué no inventar una pastilla para no tener que todos los días cocinar? Ah, y esa o sea, mejor. Dame todo lo que no, revertir el envejecimiento, no. Dame una pastilla que pueda comerme 3 kilos de asado y seguir flaco. Ahí va. 6 pizzas, 12 docenas de medialuna. Y ya está, amigo. No, pero ¿esa qué hace? Esa te quita el apetito. Te quita el hambre. Sí. Esa no, yo quiero seguir teniendo hambre. No. Entonces, chicos, dame una pastilla que... Hoy estoy. ¿Estamos para esa? Dame una pastilla que... Claro, completémoslo. No queremos la del envejecimiento. ¿Cuál queremos? O si quieren la del envejecimiento, justifique su respuesta. Ok. ¿También? Estamos acá en la zona droguería esto, amigos. Estamos en Ventanilla. Nos tenés que traer igual. Nos tenés que traer la receta. Sí. Si no tiene la firma del médico, tranqui, que nosotros acá lo resolvemos. Claro, no te preocupes. Nosotros le ponemos el sellito y todo eso. Pero dame una pastilla que... ¿Cuántos años vamos a vivir, chicos? O sea, ¿cómo vamos a hacer para la hiperpoblación del mundo? ¿Cómo vamos a hacer para sostener a tanta gente? Es que no. De hecho, ahora el mundo no está tan poblado. Sino los pibes no están teniendo hijos. Claro, es verdad. ¿Entendés? Por acá preguntan, Ani, ¿saca los dolores? Kat, no sé. Yo me imagino que sí. Y yo... Rejuvenece las células y me duele la rodilla y me hacen una rodilla joven. Y sí, por lo menos va a retrasar y no te van a doler cosas más por ser viejo. El reuma, también. Artritis y todo eso, me imagino que no va a venir. Tremendo, amigos. Capaz que también se mete un poco en la visión, en lo auditivo. Claro. En todo el cuerpo. Es una locura total. O sea, se va a parar, amigos, ser un poquito más grande cada día. ¿Vamos a detener el tiempo? No, es una locura. 4775. Una pastilla que me haga tener la facha de Poggi. Total. ¿Sabes que sí? Porque no me viste a la mañana, amigo. ¡Diego! A esta hora más o menos está todo un poco más ordenado. No, para la mañana. Yo siempre. No sé, me levanto re hinchado. Yo también, yo me levanto sin ojos. Nah, directamente vos, con los ojos. Yo venía a la nueva acá de la radio y está perfecta. Y porque me mando maquillaje. Nah, boludo, no, uno sabe cuando hay maquillaje. Vos sos linda posta, boludo. 4775-6688 y 1168-61-743. Dame una pastilla que. Y en instantes los escuchamos a todos. Más canciones. En Urbana claro. Play 104.3. ¡Uy! ¡Temazo en vivo! ¡Uy, claro! ¡Qué lindo! Esto es Losing My Religion. There I am. ¿Está bien? There I am. ¿Por qué no ponemos toda canción en castellano? si digo todo mal. Ghost in my religion. Perdido tu amigo. It's bigger. It's bigger than you. You are not me. The things that I will go to. The distance in your eyes. My honor I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. My honor, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought you say. Versión en vivo de este temazo. Thank you. Thank you, thank you. ¿Qué temazo, chicos? Bueno, hace un rato tiramos esta y se recoparon todos. Dame una pastilla que... ¿Por qué? Porque al parecer un profesor de la... Un científico también de la Universidad de Harvard salió a decir y salieron a comunicar a todo el mundo, una conferencia de prensa muy grande. Esto viene en serio, que la vejez, amigos, va a ser detenida por una pastilla, por un medicamento. Va a haber un tratamiento para no solamente detenerla, sino también revertirla. Y se lo va a considerar una enfermedad a la vejez. Rarísimo, porque la vejez no es una enfermedad. Para nada, es una locura. Es la vida. Me enoja, ¿eh? No, Dios mío. Bueno, reivindiquemos la vejez. Dame una pastilla, ¿qué dice la gente del otro lado? Dame una pastilla que me permita viajar en el tiempo. Oh, ay, tremendo. Oh. Dame una pastilla que me... que me desarrolle habilidades deportivas. Yo quiero surfear, pero no quiero ver clases, ¿entendés? Ya quiero saber. Una pasti para surfear y... Sí. Está muy bien. Quiero ya saber hacer surf. De una. Me tomo la pastilla y puedo surfear. Está muy bien. Surfe, 500 miligramos. Claro. Te alcanza para dos días, para dos clases. Surfer mix, claro. Surfer mix. Exacto. Está perfecto. Una más, a ver, hola. Dame una pastilla y un maletín con $2,000,000. Bueno, para. Bueno, pará. De la pastilla. ¿Y qué hace la pastilla? Claro. No, los 2,000,000 los tenés que dar a nosotros por la pastilla que te estamos dando, amigo. Un maletín. Dame un maletín. Sentí que los iba a afanar. A ver, otro más, hola. Sí, quieto ahí. Dame una pastilla que me haga de protector solar, que no me tenga que andar embadurnando. Buenísimo. Para ir al sol. Buenísimo. Dame una pastilla que sirva de despertador. Que yo me despierte sin sueño. Sencillamente es el momento de levantarse y mi cuerpo está apto, listo, completo. Nunca, chicos, nunca. No hay día que yo me despierte y esté todo ok. O sea, que yo me despierte y diga, wow, qué gana de vivir. Nunca, no, tremendo. No, es terrible. Imagínate eso, te pasa a vos que sos venezolana y te gusta el sol, la vida. Y la... una mujer contenta. Imagínate lo que me pasa a mí. Yo a la mañana, te juro. Yo no me compré todavía una ametralladora porque trabajo acá en la radio. Yo si fuese un NN, ¿sabés cómo me compro una ametralladora y empiezo a disparar de mi departamento? Un francotirador. El francotirador, o sea, si de Palermo. O sea, si hubieses nacido en otro en Estados Unidos, ¿serías ese? ¡Claramente! ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Sería obeso como mero disparando desde mi silla, desde un balcón en Miami Beach. Amigo, 11. Una pastilla. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Hola chicos, buenas noches. Acá Julieta de Ituzaingó. Hola Julieta. Yo elegiría una pastilla que me hiciera poder encontrarme una vez más, no necesito más que una vez, con las personas o animalitos de mi vida que amo, que ya no están en este plano. Me dolió. Gracias, muchísimo. Beso enorme. Bueno, a raíz de este mensaje, el programa de hoy se cancela, amigos, no podemos continuar. En este preciso momento nosotros nos despedimos. Muchas gracias, amigos. Si tienen música, es todo. Puedo buscar un programa de música, es todo, que grabaron como 20 en enero. No. Dale, chao. Ellos grabaron. Buenos días. Estaría buenísimo una pastilla que te dé inmunidad completa a todas las enfermedades. Pero bueno, si me pongo un poco más realista, con... que hagan una pastilla anticonceptiva para hombres, ya estaría genial, Pastilla. Está muy bien. Anticonceptiva para hombres. Te duerme los nenes. Me quedé pensando. Claro, está bien. Pero se te cae el pito, amigo, Tiene contraindicaciones, como dice Walter acá. Bueno, y la mía no sabe las contraindicaciones que tienen. ¿Cuáles tiene? ¿Las pastillas anticonceptivas? Sí. Chicos, yo dejé de tomar pastillas anticonceptivas hace 10 años. Sí. 9. Es por eso que vos tenés otro bracito más. Claro. Eso es lo que la gente no sabe. En la espalda tiene otro brazo, Date vuelta, mira. Hoy se va a dar vuelta y vamos a mostrar otro brazo. No lo voy a hacer, todavía no. ¿Te imaginas? No, chicos, pero a mí las pastillas anticonceptivas me hicieron una intoxicación hormonal que me inflamó el lóbulo frontal y casi me da una ACV. No. Tenía un nivel de migrañas que era tal y me dolía como este ojo, el ojo derecho, y toda la parte de arriba de la cabeza se me inflamó. Yo tengo las hormonas contraindicadas de por vida. Bueno, pero sin pibes. No tengo pibe. No, por eso. Hace 9 años. Está bien. No, yo estoy bien. Preferible una cebada antes que un bebé. No, pero para. Y sí, tipo a los 19. Pero amigo, no tomo la pastilla. Hay otras maneras de cuidarse. Claro. Chicos, los que dicen que no funciona. No, sí, uno se cuida bien y en 9 años no queda embarazada y no tomo pastilla. Muy bien. Somos responsables de su cuerpo y sus decisiones. Espectacular. ¿Una pastilla qué? 775-6688. Hola. Hola, Ani. Una pastilla que todo lo que diga me resbale. Me encanta. Cuando arrancó el mensaje ya resbaló. Hola, Ani. Una pastilla que todo lo que diga me resbale. Bueno, sabés que ya hizo efecto, que se trabó al principio como yo, que me trabo siempre. Volamos. Una pastilla que es verdad, tomás una y es una garompa. Todo me chupó un huevo. Claro. Claro. ¿Garompa cuántos miligramos? No, un G. Un G de una. Sí, no, como está firo. Ay, sí. 1168611043. Te estamos preguntando. Sí, eso. Dame una pastilla que, a ver. Dame una pastilla para poder decir que no sin ningún tipo de culpa. Buenísimo. Uf. Esa está agotada igual. Pará. Me parece que Walter, está agotada. ¿Querés decir? Decilo, por favor. ¿Cómo se llama, atención, Walter? Atención, pará. Tenemos una recomendación médica. Atención, pará. ¿Qué pasó? Atención, tenemos una recomendación médica. Tenemos dos nuevos medicamentos para vos, para ofrecerte. En este momento. ¿Qué medicamentos tenemos, Walter? Para que... A ver, pues buscá ahí. Está trabajando, vale. Buscá ahí que estoy buscando en el prospecto. A ver. Está buscando el prospecto 40 disponible. Te pone la música. Bésame esta zona y te entra mi corazón. No se escuchó porque tenemos muy baja. No, te escucha muy. A ver, de nuevo, que se escuche bien, Walter, animate. ¿Cuál es la primera droga? Es una barbaridad. Pero cuidado bien, Decilo, boludo, no seas cagón. Te entra. ¡No! Dale, decí. Ya lo dije, boludo. No lo se dije. Escuchó porque está muy fuerte el Sokolinski. Ya lo dije, lo dije. Ya lo dijo. Vuelvan para atrás y lo dije. Ay, lo quiero mucho sin. Bueno, volvamos dame para una mí. Pastilla para que no se den cuenta que los quiero mandar a la mierda. Muy bien. Una pastilla para que nadie se dé cuenta que los quiere mandar a la mierda. Perfecto. Otro más. Bien. Dame una pastilla que. Haga una pastilla que haga inmortal a mi perra. Ay, no es ese golpe duro. Ese es durísimo. Dame una pastilla para escuchar Olvídate de Todo sin necesidad de la radio, YouTube o Caseta O. Ay, te amo. Yo te amo. ¿Y pero qué te traía? ¿Solamente por ondas sí, por wifi al oído? Claro. Mirá vos. Andar por la vida escuchando Olvídate de Todo. Hola, uno más. Hola, dame una pastilla que 47756688. Dame una pastilla para dejar de usar el teléfono tantas horas. Ay, a mí. Tremendo. Vamos a tener que cambiar el graf, amigos. El de arriba, el gris, no se lee un choto. Dame una pastilla para ver leer las letras chiquititas. Sí. Se ve nada. Pero la gente una ciega, pastilla no nos damos ustedes, cuenta. Para que le puedan ganar a Walter. ¡Oh! Ah, bueno, mirá cómo se pusieron. Tremendo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Te estamos preguntando, dame una pastilla que. ¿Para qué quieres una pastilla? Yo quiero una pastilla. Sí. Estoy pensando, ¿eh? Sí. Para tener el pelo siempre limpio. Yo sé que parece una estupidez, pero para las mujeres es importante. Porque uno se tiene que lavar el pelo todo el tiempo, peinarse, todo, siempre está limpio. Una pastilla de pelo siempre está limpio, peinado. Ok. Así, yo me despierto y está limpio, peinado. Dame una pastilla para que no me crezca el uniceja. ¿Viste? A mí me sabe cómo me crecen los cardos acá en el medio. Hola. Dame una pastilla para hacerme invisible y darle su merecido a la gente que no me banco. Muy bien. Ella quiere ser un fantasma vengador. Se está sacando los cardos, Dieguito. Perdón. La palabra cardos me parece muy fea. No, para. Hola, dame una pastilla para hacerme invisible, sí, y darle su merecido a la gente, sí, que no me banco. La fantasma vengadora. Otro más. Hola, 47756688. Me gusta esta catarata, ¿eh? Me encantó. Dame una pastilla que. Dame una pastilla para que todo el mundo hable el mismo idioma: castellano, inglés, portugués, lo que sea. Pero o sea, que todo el mundo hable el mismo idioma y no tengas que andar con traductores. O que todo el mundo hable el idioma. Existe, ¿eh? Sí, o que todo el mundo hable el idioma que tenga que hablar, pero que uno lo puede entender. Exacto, sin. Que entendamos todo. O sea, que tú me hablas en inglés, yo te hablo en español y nos entendemos perfectamente. Bueno, los anteojos de Meta, los de Facebook, ¿viste? Los anteojos con camarita, sí, te traducen en tiempo real. Los auriculares de Apple. ¿También? Los AirPods te traducen en tiempo real, ahora lo que quieras. ¡Qué locura! Sí. ¿Está qué? ¿El Esperanto? ¿En serio? Sí, pero no lo sabe nadie, el Esperanto, Walter. No, ¿el Esperanto? Mirá. No. Es un boliche que está acá en Palermo. El papiamento, por ejemplo, que se habla en Aruba, es un idioma que mezcla, si no me equivoco, el francés con el holandés, el inglés y el español. Datos que no le importan a nadie. Sí, me acordé. Papiamento. ¿El papiamento? Se llama papiamento, se habla en Aruba. Me da nombre de trago. Totalmente. Papiamento en las rocas. Sí. A ver, hola, más mensajes. Te estaba preguntando esto. A ver. Para. ¿Sí? Dame una pastilla que me haga alucinar que me aumentaron el sueldo. Pero ya va, y si es solo alucinar. No, ¿qué hacemos con eso? Claro, que depresión cuando veo la cuenta y no es real. No. No, esa es retriste. Dame una pastilla para no depilarme nunca más. Nunca más. Sí, totalmente. La pastilla del lampiño. Claro. Sí, chicos. Pero que la pastilla. Sí. Buena. Sí. Dale. Lampiñol. Chicos. Lampiñol. Vamos a pedir un deseo por el lampiñol. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son las 21. Y 21. 21, amigos. Cerramos los ojos. Respiramos profundo. Uy, volvieron los balbuceos de los bebés. Porque dicen que escuchar el balbuceo de un bebé te relaja, sobre todo si es de otro el bebé. ¿Sabes qué me pone? Es tremendo, pero me saca una sonrisa. Escucho al pendejito. ¡Ay, nene! No, no. Hermoso. Amigos, pidan deseos que hasta ahora se cumplen. Ay, qué bueno. Mañana les voy a traer un sonido. Encontré un sonido, amigos. ¿Para las 21:21? Sí. Yo encontré un gran personaje. Vamos a tratar de que este personaje venga a ser las 21:21. No, que no sea Goku. No, no es Goku. Por favor. Y no me, no me margines a Goku. No, que no sean... Hazme el favor. Corramos un poco del anime. No, no, no tiene nada que ver con el anime. Gracias a Dios. Para mí te va a encantar, pero yo necesito que venga a hacerlo acá, en vivo. No necesito pasar un audio. ¡Oh! Si te venga a hacerlo acá en vivo, es espectacular. Bueno, amiguitos, 1168611043. Uno más te quedó por ahí dando vueltas. Sí, uno más. Dame una pastilla para que me crezca el pelo. ¿Viste que cuando éramos chicos que ponían el experimento eso de la papa y el agua y le salía pelito? Bueno, algo así quiero. Ay, pobrecito. Bueno, ves la pastilla, el lampiñol y el peluñol. Pero pero me da miedo que la pastilla... ¿Cómo reconoce la pastilla dónde tiene que largar pelo? Como el ibuprofeno reconoce el dolor de rodilla y de hombro. Eso es increíble, que la pastilla sepa dónde tiene que atacar. Claro. ¿Qué hija de puto? ¿Qué zarpa? ¿Cómo sabe, boludo? ¿Cómo que me duele el tobillo, ¿entendés? Claro, imagínate que te tomes el lampiñol y te quité los se de la cabeza. Se me va la ceja. Mañana vengo sin ceja. Claro. Me tomé un lampiñol sin querer. Yo pensé que me iba a hacer efecto. Claro. Le digo, pandilla, no, yo mañana no puedo ir a la radio. ¿Qué te... Me tomé un lampiñol. Y me quedé sin ceja. Me quedé sin ceja. Te lo juro, pandilla. Te lo juro. ¿Pero qué compraste, doctor? ¿Ahorro? No, no, no, la compré la que me dio OSDE. Y no, bueno, que tomé un genérico. Así que hay que tener cuidado, amigos. Ay, no. ¿Uno más? ¿Uno más? Dame una pastilla para no usar lentes. Para ver siempre bien. Bueno, ves, esta estaba alineada con la de la vejez, Gordy. Claro, previsión. Previsión. Sí. No vi un shot, 3 miligramos. Previsión. Ya venimos, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Turismo City, paga menos por viajar. En 2026, viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula One. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Yeah. Urbana Play 104.3. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. UrbanaPlayFM.com. Ever since I left the city, you. Somos la radio que ves. Make me swear. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Make me swear. My cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my Te mandamos un abrazo gigante. 9 de la noche, 28 minutos. Estás escuchando Urbana Play y Estela Tyle haciendo Water, amiguitos. Sí, claro. Che, atención, estoy en búsqueda. Ustedes en Venezuela, en el colegio los hacían tocar la flauta dulce. ¿Podías tocar la flauta dulce o podías tocar el 4? ¿Qué es el 4? El 4 es una especie de ukelele afinado distinto. Ah, mirá. Afinado diferente, qué tiene lindo. Un sonido distinto, es precioso. ¿Sonaba lindo? Precioso, el 4 es espectacular. Ah, mirá. El instrumento nacional. Acá nos hacían tocar en la primaria, va, por lo menos a mí me hicieron tocar en la primaria el tonete. ¿Cuál es el tonete? Que el tonete era como una flauta dulce, el que te mete. Ay, Malena, se escuchó hasta Malena. Acá. ¡Malena! Era menor de edad, Malena. ¡Malena! Más de grande, bueno, uno elige. No, pero... Pero no... Pará, escuchá, el tonete era, el primario era el tonete, que era azul y después blanco, era de Melos, que era una marca. Y después, en el secundario, la flauta dulce, que era marrón y ahí cremita. Cremita, era crema. Sí. Allá también había flauta dulce y también tocabas la flauta dulce en el colegio. Nos encontramos con un video, no se puede seguir, lo veo tentándose del otro lado. Los veo reír y disfrutar. Bueno, pará, yo siento que alguien de los que nos está escuchando ahí del otro lado... Capaz que puede ser tu hijo, capaz que puede ser una piba, un pib, alguien. Ay, o más, ¿sí? Grande. Necesito alguien que nos llame y nos toque un poco la flauta. ¿Puedo hacer? No, chicos, no se puede hacer nada en este programa. La primera vez que no dije nada. ¿Cómo? No dije nada. Hoy cancelamos a Pochi. No, hoy no, si yo no digo, hoy no. En Urbana. Ay, Play. Pero es verdad, a mí me gustaría. Igual si me quieren cancelar al principio de mes, sería ideal si no te voy a venir todo. Que solo digamos, hola. Y pase a tocar la flauta, o sea, como sin preámbulo. ¿Alguien tiene la flauta escondida en la casa? O sea, siento que cualquier cosa que digamos va a quedar mal. Claro. Pero porque los argentinos no somos unos mal pensados. Es tremendo, ¿no? Las cumbres cochambrosas, mente cochambrosa. ¿Allá no son tan mal pensados? No, sí, y además le tenemos un nombre a eso. Esto que tocas hacer en Venezuela es un chinazo. Ah. Ay, son fastidiosos. Todo, te tienes que cuidar de todo porque cualquier cosa es un chinazo. Bueno, como acá. Sí. Bueno... Entonces, ¿alguien tiene la flauta escondida en la casa? No te preguntamos dónde. Contanos, 47756688, llamano. Necesito, ¿entendés que yo le quiero decir a Annie que acá todo el mundo tocamos la flauta en el colegio? No me crees ya. ¿Tú tocas la flauta dulce? Si me traes una flauta dulce acá. ¿Sabes tocar algo? Sí. ¿En serio? Yo me sé un montón de canciones. ¿Cuáles? Me sé, bueno, el cumpleaños obviamente la sé. ¿El himno? El himno también me lo sé, claro. Muy bien. La de Titanic en un momento la sabía. Pero me pasa medio así, me va alguna. Y decís, Jack sale de abajo del mar otra vez, dice, hijo de puta. ¿De dónde sacaste esto? Te quedas un video, ¿no? Claro, nos encontramos un video de un pibe que debe tener 28 años. La hermana se está bañando, le abre la puerta, se está bañando en una tina. Le dice, mirá lo que me encontré, y le empieza a tocar la... No, sí, es que es muy de mi hermano. Mi vida con mi hermano. A verlo. Es muy de hermano abrir la puerta del baño y mostrarle lo que sabes hacer a tu hermana. Dale play, dale play, dale play, que lo vamos escuchando. A ver. A ver. ¿Se sube? ¿Tiene volumen? ¿Puedo pasar un segundo? Le dice. ¿Vos te vas jodiendo? ¡Re bien! Ella está asomada por la cortina y le dice... Ahora con la nariz. Ahora Luis. Igual con la nariz. Copa, igual le hace copa, ¿ves? Es un superpoder saber tocar con la nariz. Ay, ¿tocaban con la nariz? También podés tocar con... Es un asco igual, porque mandas todo lo moco. Ay, Walter, qué bien que tocás el himno de la alegría. Qué dominio de la flauta dulce, Walter. Había otro. Tú, sol, sol, do, re, mi, mi, sol, mi, do, do, do, do, do, fa, sol. Sí. Y ahí ya te quedaba sin aire. 4775-6688 y 1168-61-143. Yo estoy seguro que algún día vamos a encontrar a alguien en este programa que toque la flauta dulce. Que toque la flauta. Y que Ani le diga: mira, yo toco este tema. Me gustaría, la verdad, ¿sí? Me gustaría. Lo vamos a conseguir, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir. Tengo fe. Hasta las 10. Olvídate de todo y de la flauta. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark when it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here. If you love me, say so. If you love me, say something. You know I can't live without you. I'm on my knees. Where are you now? Shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Shed a olvídate de todo. Robin Schulz, Shed a Light en Urbana Play 104.3. 9 de la noche, 36 minutos. Le podemos preguntar un rato a Sofi Verón qué le va pareciendo el programa, si tiene ganas de venir mañana y todo eso. Podríamos hacer un bloque en instante con Sofi para ver compañera nueva, ¿no? ¿Vos? Sí. Sí. Ah. Obvio. ¿Sí te conectaste? Te había sido cualquier lado. La miré a Ani y de repente estaba mirando. Así. Se la apagó el modem, Ani. Se la apagó el telecentro. Tremendo. Chicos, no sé a dónde me fui. ¿En serio? No tengo idea. O sea, de repente hubo un blanco en mi cabeza, no sé qué pasó, no sé en qué momento vinimos al aire. Esto pasa mucho para mí ya en las parejas, ya somos una pareja. Somos una pareja. Ya cuando uno no escucha al otro. Somos una pareja completamente establecida. Y no tenemos sexo, como todas las parejas. Como todas las parejas. Sí, amigo. Amigos, llegaron las empanadas y canastitas de margarita. Están en Humboldt al 2000, esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ya mismo llamando al 5263-0600 o también en su Instagram, @margarita.org. Importante que recuerdes que Margarita tiene una H en el medio y que además son riquísimas. Así que ahí te lo recomiendo. Espectacular. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 26 grados. Está espectacular. Y mañana, amiguitos, va a estar lindo. Martes mínima 22, máxima 28. Quizás hasta la tarde que tengamos algunos chaparrones. Aislado, vamos a ver si llueve, si no llueve. Capaz que a alguno le toca, a otro no. Y el miércoles, mínima 22, máxima 32 grados. Lo bueno es que a partir del jueves empieza a refrescar. Y eso es lo más lindo de todo, ¿eh? Mínima 19, máxima 25. ¿Y el domingo cuánto va a estar? El domingo, que es tu cumpleaños, mínima 19, máxima 26 grados. Nubladito, pero lindo. Ok. Está bien. Está muy bien. Hay que pasar el cumpleaños bien, si no. El domingo es mi cumpleaños. Sí. Jueves, viernes puede ser que llueva. Ok, pero que no llueva el domingo, ya yo estoy contenta. No, vamos a estar bien, amigos. Así que esta semana seguramente lluviecita. ¿Saben que nosotros todos los lunes hacemos el cómo sos cuando? ¿Cómo sos cuando? En distintas situaciones, es una especie de censo donde los conocemos un poquito más. Y hoy tenemos una que genuinamente no tenemos ni idea porque nosotros no la vivimos. ¿Cómo sos cuando arrancas el gimnasio? ¿Cómo sos cuando arrancas el gimnasio? Claro, cuando empiezas a ir a entrenar, ¿qué haces? ¿Te compras una ropita nueva para tener la excusa de que, bueno, voy bonito para el gimnasio con esta ropita que me compré, deportiva, los zapatos nuevos, toda la cosa? ¿Eres la persona que tiene un termo de agua fijo o eres el que se compra la botellita plástica cada vez que pasa por el kiosco frente al gimnasio? Mira, a mí me da vergüenza ir a usar las máquinas porque no sé cómo se usan. Bueno, importante, esa es muy importante. Personas que llegan por primera vez al gimnasio y andan dando vueltas mirando como los locos, ¿viste? Como yo entra a vuelta en el meme, que entra mirando pero no sabe por dónde empezar, cuál es el músculo, cuántas repeticiones, cuánto le tiene que poner a la máquina. A mí me pasa algo con el gimnasio que siento que es un lugar muy hostil. Es un lugar que a mí es un lugar hostil. Hay veces que tenés dos estilos musicales sonando al mismo tiempo, porque tenés clase de zumba por un lado y después tenés el otro profe que te pone rock, de repente escuchás un papo. Entonces hay una idea que tiró Oblap en un pase con Voltimedia que nunca se me va a olvidar, que a mí me parece espectacular y que creo que es la razón por la cual a mucha gente no le gusta ir al gimnasio. El gimnasio no está dividido por resistencia. Tendría que tener niveles. Si uno va a una clase de karate, por ejemplo, no te vas con los que están en cinta negra. ¿Karate metiste? Sí. ¿Karate? Bueno, karate. ¡Karate! ¡Para! Sí, Daniel. ¡Karate! Dice karate. Catering. Bueno, cuestión que no vas con los de cinta negra, vas con los de tu cinta. Sí. Si yo voy al gimnasio y está toda esta gente recontra fit, que levanta no sé cuántos kilos, que no sé qué, yo me siento mal. En cambio, si me llevas a una sala donde estamos todos los que levantamos 3 kilitos, cuando yo pase a levantar 4, voy a estar re orgullosa. Sí, ¿ves? Claro. Y entre todos nos motivamos como ya vas a llegar al 4 kilo. No, es que sea con colores las clases. Claro, yo voy a la sala verde porque estoy empezando. Yo voy a la amarilla, llamen. Claro, te cagas. Me cagaron. Debería ir a la otra, a la verde. Bueno, 47756688. ¿Cómo sos cuando arrancás el gimnasio? Claro. ¿Sos de buscar varios gimnasios? ¿Vas porque va un amigo? ¿Buscaste uno en TikTok? ¿Buscaste uno en Instagram? ¿Te gustó ese? Claro. No me gustan los gimnasios a mí porque hay mucho espejo. Y una vez me... ¿Qué? Por mirar a alguien, una vez me llevé puesto un espejo. No, pues, yo no, pensé no, que no se... nunca más. Yo pensé que seguía. ¡Ay! No seguía. Puede pasar, no, los espejos te dan sensación. Es muy de cruel, aparte te puedes llevar una barra puesta, ¿viste? En medio es cruel el gimnasio, es peligroso. Sí, a mí no me gusta, hay gente que está mirando para todos lados y es como, no quiero que me mires. No. Porque yo la estoy pasando mal y voy a hacer caras que son feas. No, me mires. A mí me gustaría uno que tenga las luces medio apagadas. También me molesta otra cosa, pero primero vamos a escuchar a Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? Vero. Hola, Anaís, ¿cómo te va? Bien, hermosa, ¿y a ti? Muy bien. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Vero, ¿qué pasó? No, cuando empiezo el gimnasio, siento que tengo todos los abdominales marcados, que estoy divina, por solo una clase. Sí, está y bien. Y después me miro al espejo y nada que ver. Ay. Digo, ¿cómo puede ser si laburé un montón? Y sí, viste, es la frustración de como fui un montón y ni siquiera una marquita tengo. Igual es como cuando vas a la peluquería. Sí. Es como que después en la peluquería te ves bien y después llegas a tu casa y no está bien. Ay, Dios. Para mí sí, es algo de la iluminación. El pelo y quedó un desastre. Y bueno, lo mismo me pasa con el gimnasio, pero sigo perseverando. Ay, ¿sabes qué? Te felicito. Te felicito. ¿Y cuándo vas? ¿Eres la persona que tiene su ropita aparte para el gimnasio? Que... No. Voy un desastre. Con lo que tengo tipo pijama. Buenísimo. Aquí. Es que aparte uno re chiva, ¿para qué claro, vas a arruinar una...? ¿Para qué vas a gastar en plata, en ropita? Aparte uno si se compra ropa deportiva, tiene que ser más o menos de buena calidad, porque si no, si es tan plástica, después te agarra todo el archivo, no lo sacas más, es un trapo de piso mojado, el cuerpo tiene que respirar bien. Ah, entonces, entonces prefiero la pijama. Sí, algo, tenés que ir con ropa de algodón para mí, ¿no? Sí, voy súper cómoda y aparte mi gimnasio, que se llama Fit Center, es hermoso. La gente es re copada, es hermoso, re lindo. Ah, me encanta, ella tiene un gran grupo de gimnasia. ¿Hace cuánto vas? Yo chivo. ¿Hace cuánto vas, Berito? Hace unos años. Ok. Sí, antes de pandemia. Pero bueno, sigo con mi pancita, no se formaron los abdominales. Bueno, pero igual no estás trabajando en tu salud, que es lo importante. Sí. Un beso, potra. Un beso, los beso, quiero. Mi amor. Muchas gracias. También. Chao. Chao, mi amor. Chico, yo estoy apoyado cada vez más en el escritorio, no puedo más, me detonó. Bueno. No puedo estar aquí, no puedo estar hoy herido. Hoy dijo. No, es lunes, no voy a tomar nada. Claro. Tremendo, ya corté la semana, amigos. Cortó la semana desde hoy. Ya es miércoles. 4775-6688. Te estamos preguntando cómo sos, cuándo arrancás el gimnasio. A ver. Es un ambiente hostil, estoy completamente de acuerdo con... Sí. Con el Kia. Es muy hostil porque además a los nuevos la gente se les ríe. Además, ¿viste? Estás perdido porque el profesor de gimnasia está chamullándose una minita o tomando mate. Totalmente. Y te viene a dar instrucciones con aliento a mate. Ay, sí. No. Seguía, lo cortaste. Lo cortaste porque se ponía picante, ¿no? No, déjalo. ¿Es un enojado? No lo cuidemos. ¿Ah, es un enojaudio? No. Déjalo. Bueno. Ojalá me estén escuchando en todas las radios. Y te ponen la música de mierda. Siempre ponen música de mierda en los gimnasios. Gracias a Dios existen los iPods o los auriculares o los Walkman, es lo que te digo. Walkman. ¡Ay, la amo! Está hinchada los huevos. Está bien lo que dice, está bien. Es verdad que se burlan de uno. Y además me pasa que lo que les decía, me molesta otra cosa también. Te olvidaste. No, yo quiero estar ahí y terminar cuando yo quiero terminar. Entonces, no terminaste la cuarta serie, sí la terminé. Ah, yo le pagaba al profesor, pero yo le mentía. ¿Viste? Yo le mentía. Claro, entonces ya. Es un fastidio, no quiero terminar la serie, no sé, me duele. Éramos dos o tres y él me decía, son cuatro series, que esto que el otro. Se daba vuelta. Yo no ya sé, la hice. No, yo me quedé en el piso. Y cuando venía, me volví a hacer los abdominales. Botando la plata. Nah, si yo le pago, yo puedo mentir. Pero claro. Después, bueno, no. Como el psicólogo. No vemos resultados. Y bueno, tengo problemas genéticos. Mira, no estoy. Oh, tus clases no están bien. Claro. Hay un gimnasio que tiene un poco la onda esa que propone OULAP. Sí. De ir por niveles. Y arranqué hace 45 días. Pesando 199 kilos 600 y hoy estoy en 181 kilos. Vamos. 45 días después. Así que eso que propone Aula funciona. ¿Viste que funciona? Porque uno está más motivado, uno está con pares. Está sí. Con los pares de uno, la misma fuerza todo el mundo, nos vamos superando entre todos, nos vamos apoyando entre todos, pero si no es una humillación. No hay, al estar todo tan uno muy grosso, uno que recién arranca, humillación. Uno intermedio, uno que hace 50 kilos, después tenés a los otros, a las ay, morsas no. Esas, uno viste que levantan 300 kilos, pará, yo no quiero eso. No quiero. No, todos manicero igual. ¿Viste? Dicen ¿viste? Eso. ¿Viste? El otro día vi un documental. No, porque se inyectan. ¿Qué entiendo sí? Que si se inyectan para crecer y todo eso, sí, pues... Te queda el pito entiendo corto, sí. Amigo. Entiendo que sí. No dije nada. 4775, Malena nada que no está, sepamos. Malena está preocupada. Claro, 4775-6688. A ver, hola. 1168-61-1043. Es que es un quilombo el tema de... les queda desproporcionado el cuerpo. ¿Tú dices? Sí. Es muy gracioso la gente que trabaja solo tren superior. Y les queda la patita finita. La patita blanca, cuerpo barquilla. Cuerpo de cucurucho. No, es verdad, bueno, puede pasar. No se habla de los cuerpos ajenos. Ay, no, es verdad, tienes razón. Perdón. Perdóname. Bueno, cualquier cosa nos edita. Estamos hablando de lo de los gimnasios, perdónenme. Lo único que te puedo decir, si vas a ir a un gimnasio y vas a pegar vuelta por la máquina y no sabes por dónde arrancar ni qué corno hacer, rajá de ese gimnasio, porque ahí tendría que estar tu profesor al lado indicándote lo que tenés que hacer. Claro, ¿ves? Yo creo que hay otro error que cometemos las personas que no gustan el gimnasio. ¿No nos retó? Yo sentí que me retó. ¡No! Le retó al profesor, pero yo me sentí retado igual, ¿eh? No, no, él es no me gustó. No me gustó el tonito, ¿eh? Bueno, bueno. Yo creo que también el error es de las personas que, como estamos incómodas ya con ir al gimnasio, me incomoda todavía más tener un profesor. O sea, es como, entonces, no, yo voy por mi cuenta. O sea, no te pagas el profesor y obviamente el profesor anda por ahí y te ofrece. El que no está, como entiendo que si no tienes un plan personalizado, él está ahí, te dice un par de cosas, pero no te va a dar una clase si no le pagaste. No, obvio, desde ya. Por eso, entonces, bueno, nada, entiendo también que... Tenía un Samsung AJ24-5-2 que en un momento podías cambiar la tele. Lo podés usar de control remoto. Y yo en las dos o tres veces que fui al gimnasio, cambiaba las teles. Buenísimo. Cambiaba las teles. Ponía Gran Hermano. No, me hacía el boludo. No, ponía cualquier cosa, pagaba, ponía en toda la misma. Buenísimo. Sí, paca, en todo lo... Sí, rarísimo. ¡Hola! Ay, chicos, a mí me encanta el deporte, detesto el gimnasio. Hice 20 años vóley y nunca... Bueno, sí, fue un par de meses, pero soy de las que dejan el gimnasio. Va un mes... 5 meses no, después dice no, bueno, retomo. Otro, de ese mes voy 2 semanas y así. Yo también. No, es que me aburre muchísimo. Retomo. Y ahora tengo que ir porque tanto vole y sin gimnasio, nada, tengo destruidas las rodillas, no. Entonces por cuestiones de salud, ay, tengo que ir al gimnasio. Walter. Horrible. Dale, amigo, no, ese sonido lo ponga mamá. Te lo tenemos que borrar. Lo tenemos que eliminar, lo pone siempre y nos da un... Ese y el torno son dos sonidos que le tengo que borrar, sí, de la computadora, Walter. No, son dos sonidos que me... Conchale, que me dan de entera. Bueno, me los imagino. Claro, tal cual. La quebradita esa me la imagino. Sí. Más canciones, amigos, en Urbana Play 104.3. Esto es Blur. Esto es Girls and Boys. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Sunny beaches, take your chances. No. Boys en Urbana Play 104.3. Acá estamos, sé, como todos los días. Ya nos vamos, en un ratito nada más. En un ratito nada más, nos vamos. Oh, lindo programa hoy, lo pasamos bien, arrancamos la semana juntos. La verdad que sí. Sí. Yo estaba medio disociada temprano, sentía como que era otro día de la semana, no lunes. Y eso es grave, eso quiere decir que la semana va a ser larga. Oh. Pero vamos bien. Vamos bien, amigo, vamos bien. ¿Qué lo parió? Ya en unas semanas tenemos feriadito. ¿Cuándo es el feriado? No sé. ¿Cuándo es? Pero creo que tenemos feriado. En breve. En marzo, claro, el 24. Sofi Verón, productora adjunta. Invitada. Claro, productora invitada en Olvídate de Todo. ¿Cómo estás, Sofi? Sofi, bienvenida a este programa. Ya habías venido igual un montón de veces. Ya había venido, estoy muy contenta de volver. Me quedo a dormir acá en el control ahora. Directamente. Así que. Claro, porque sí, Sofi se levanta a las 4 de la mañana, le decimos a la gente. ¿Qué estás a la mañana con María? Con María. Estoy con O'Donnell, exactamente. Ah, muy bueno. Así que hago un continuado toda esta semana y la que viene, reemplazando a Juaco, muy contenta. Ah, bueno. Muy bien. Me reí mucho hoy. Qué vamos, bueno, me alegra mucho que tienes dos costados de la moneda de la vida, ¿no? Con María O'Donnell y con nosotros. El periodístico y el... Exacto. Y la jodita un poquito. Y el jijiji. Ah, muy bien, estábamos buscando una palabra, ella lo resumió en jodita. Está bien. La jodita un poquito. El humor, el hablar con la gente. La cercanía con el otro. Muy bien. A la mañana se la pasan hablando con políticos, que quilombo, acá hablamos con la people. A los trotes. Claro, y rapidísimo, claro. Vamos más despacito. Sofi Verón con nosotros. Gracias, chicos. Mariana Noel quedó a cargo de la producción de ese programa. Todo bien, ¿no, Mariana? ¿Te la hicimos fácil o te la hicimos difícil? ¿Qué? Un peligro, pero estamos bien. Salió lindo el programa. Salió bien, reina, no, salió bien. Me tenés miedo, ¿no? Perdón por las cosas que no, digo al aire. No, qué miedo. Yo me divierto muchísimo con vos. Digo barbaridades, perdón. Sí, decís barbaridades. Todas las cosas que yo digo, vamos a hacer un disclaimer. Todas las cosas que yo digo al aire salen de mi boca, no son guionadas. Malena, okay. Noel, no tiene nada que ver. ¿Pero cómo van a ser guionadas? No, mi cielo, si lo mejor que tienes es tu espontaneidad. Buah. Está Gualito Rojas en los controles. Te queremos. Agustina Duque en las redes sociales. Sí. Fau Cuitiño también en la técnica. Muy bien, ¿y ahí estuviste de aquel lado? Todas con las mujeres. Gualito, bendito tú eres entre todas las mujeres. Muy bien. En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la iluminación estuvo Papacho. Papacho. Oh. Sí, claro, Papacho. En la dirección estuvo Fernando Pereira, en el grafo estuvo Emanuel Soto, en la robótica estuvo Mágico Maresca y en la producción estuvo Flor Cambre. Claro que sí, amigos, mañana es martes, mañana todo el mundo tranquilito, el martes es peor que el lunes, como dice Vuelta y Media, pero nosotros te esperamos aquí en Urbana Play a la misma hora. En el mismo canal, como siempre. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa. Se llama Olvídate de todo. Mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.